siguiente semana hablaremos de Thor, pero la siguiente semana en el mundo del podcast fue la semana pasada, que ya hablamos de Thor. Ah, es cierto, para nosotros, para cuando ustedes escuchen esto, ya habremos hablado de Thor, pero no hemos grabado el podcast de Thor. Sí. Porque ahorita, entonces hace dos podcasts que de fue. Chapu. Hace dos podcasts fue el de series dentro, no, de series. Sí. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión me acompaña el pinche Necro. A huevo, porque hoy compré un pinche jueguito de Anarchy Range, me costó, vale, como valía 209.50 pesos. Ajá. Pero como tenía 20 pesos todavía de moneda electrónico, de lo que me regaló mi vieja de cumpleaños, entonces me costó 25 pesos menos. Qué culero. A huevo. También está el pinche Graf. Ay, voy, llevo dos seguidos, llevo récord en esta temporada. No tiene nada que ver que lo grabemos el mismo día. Cállate. Está también aquí con nosotros para mentar la madre y en estéreo, todos los fans, más madrazos. Hola. Yeah, ese es más madrazos, que les desea a todos que se vayan a chingar a su madre. Madre. Sí, porque los odia desde el fondo de su corazón negro. Ah, huevo. Como el culo de Lemo. Quizás. No, la neta, no tenía noción de que tenía el culo negro, pero... Bueno, pues no todos lo tienen... Güerito, rosita, ¿no? Rosita, como algunos sí los tenemos. No todos se mandan a hacer limpieza de culo cada 15 días para mantenerlo blanquito. Sí. Qué más. No todos son caucásicos, ¿no? Qué aburridos. Y también estoy yo, la maldad del más cabrón de todos. No. Bueno, por supuesto que sí. Y en esta ocasión, en el Saga Podcast, vamos a hablar de algo, de esos temas que les gustan, de esos temas de ficción, de esos temas emocionantes que ustedes desgradan. De esos temas que solo la saga puede hablar. ¿De qué vamos a hablar esta otros semana? Y 30 pinches podcasts más también. Porque que seguro ya hablaron. Ya hablaron, güey. Somos los últimos, como siempre, en hablar de... Pero los últimos siempre serán los primeros y esas mamadas. Eso lo dijo alguien que llegó en último, güey. Bueno. Nosotros, güey. Claro. Pero esa va a ser la catchphrase del Saga Podcast. Los últimos serán los primeros. Bueno, pero esta semana vamos a hablar de Anarchy Reigns, el nuevo juego que se compró en Necro, que espero yo también comprarme el mío, de Platinum Games. Anarchy Reigns es un juego que no he jugado todavía, pero es la secuela espiritual de... Mad World de Wii. Ajá, y tiene muchos personajes y sale Bayonetta, pero no sé si salga en este lado del universo. ¿En qué sentido de este lado del universo? Me refiero a Bayonetta, me parece que solo ibas a hacer para si lo preordenabas, ¿no? No, sí se puede. Yo antes, poco antes de que muriera mi Play, lo estaba checando y sí está, pero la tienes que pagar. Ah, no hay pedo. Pero cuesta 99 centavos. Ah, no hay pedo. O sea, está súper barato y puedes tener a... Lo pago. Y me toco mientras lo hago. Y puedes tener a... mientras pago. Y puedes tener y a... echo la chele. Puedes tener a Bayonetta como personaje. Bayonetta, que está súper buena. Tiene unas tetas. Se me acabó su juego con toro que por 200 baros bien los vale. Sí, la verdad, sí. Definitivamente. Sobre todo si te gustó Mad World. Ajá. Pero Mad World como que tiene un estilo gráfico más propositivo. Mad World tenía más propuesta en ese aspecto. Este es básicamente... Unreal. Como que estos güeyes, yo creo que era su papelera de reciclaje ahí en Platinum Games. Y dice, güey, hay suficientes elementos en la papelera como para armar un hack slash medio genérico, pero divertido e impactante para Play 3. Porque además lo anunciaron y como al mes salió. Entonces, pues se antoja darle una chacadita. Ahorita hablando de esas cosas, ya no sabía que ya había salido Beyond Two Souls. Yo según yo estaba esperando que el juego saliera como en 2 años o algo. Quedó muy verga, la neta, He visto 2-3 gameplays y la neta está de huevos. Me tengo que esmerar porque ahorita estoy jugando Batman Arkham Origins así a full. Pinche pero no he jugado bien Heavy Rain. Entonces quisiera primero acabar Heavy Rain, la verdad. Puta, vas muy atrasado. Wey, no, ay, güey, Heavy Rain no dura tanto, son como 12 horas. Pero tienes que jugarlo un chingo de veces para sacar todos los finales. Bueno, me da igual. Igual dicen que son como 25 finales, güey. Lo curioso es que yo estaba viendo los reviews y dicen que aunque en efecto es un logro, que se siente mucho menos interactivo que los otros juegos de este güey. Menos que el Fahrenheit y menos que... A mí me gustaba mucho el Fahrenheit. Que Heavy Rain. Dicen que de veras se siente... pero jugué Fahrenheit. Dicen que se siente más como de película de presiona para continuar. Dicen de no sé. Pues es que sí tienes que dar mucho este que L1, R1. Uh-huh. Lo único que te mantiene ahí a final de cuentas es la historia, que la historia esté entretenida. Si la no te llama la chida. Atención... Y sale la Elena Página. Pues está bueno. Y hay glitches y la puedes ver encuadrada. ¿Qué? Que cuando se baña, ¿no? Sí. Ay, también en Fahrenheit había una escena de desnudo. Y en Heavy Rain. Sí, siempre. Si te das cuenta, la neta, el director, el este... Es bien pornocho. ¿Cómo? Exacto, ¿cómo se llama ese güey? Por cierto, Fahrenheit, si quieren ver la escena David cochina Cage. Completa, cómprenlo en PC. Y en Mac, David, porque ahí no tiene censura. David Cage, el autor. Sí, pues el güey... Digo, va a sonar feo, pero a mí se me antoja como que el güey era director Quería de cine... Quería ser director... Director de cine fracasado. Wannabe. Pero que aún así obtuvo los recursos. Y la neta, sus historias, si fueran películas, no serían películas buenas. Serían películas bastante chundas, siendo X. completamente honestas. O muy X. Pero como son un juego, esos aspectos narrativos se compensan con que, según tecnológicamente, está llevando el sistema a sus límites. Y entonces uno les da más visto bueno. Pero la verdad, yo ya cuando vi de qué trataba Fahrenheit o Indigo Prophecy, dije, eso es una pendejada. Pero la con... parte final un poco. No, pero no con ganas, ¿eh? Pues spoilea al final, güey. No hay pedo. Pues total, pinches fans nos spoilean, güey. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Un juego de hace 11 años ya no es spoiler. Empezaba... No sé, lo sé. Empezaba muy chingón porque era de este güey que mata a un cabrón en un baño. No sabe por qué, porque como que perdió el control de su pinche mente. Básicamente la primera escena es cómo vas a cubrir tu rastro y el cadáver y sales huyendo, porque si no, pues te carga la chingada. Pero después esta historia de posesiones, de misterios, de asesinatos, se convierte en un pedo de la profecía maya, en el que una como sectita pues está viendo unos pedos precisamente de la llegada del nuevo milenio. El güey en algún momento se muere, regresa como zombie, tiene superpoderes. Es un momento tipo Matrix. Hay unos niños índigo que tienen poderes psíquicos. Y dices... Y psíquicos. Todo se fue al pinche averno. No, estuvo bien tratado. A mí sí me gustó. Sí estuvo jalado. Cuando estaban las secuencias de pelea kung fu con el güey así con su túnica como maya, dije... Ay, no me... Chingues. Como maya. Ajá, sí, vas a ver un curador de un museo sobre mayas. Pero ya después no tiene mucho que ver, creo que meten desmadres de alienígenas también. Exacto, o sea... De pronto la historia... Por eso dice, güey. De pronto la historia se fue así por todos pinchados. Como que la... Caño. La historia de esta pinche bolsita con agua, así bonito, va cayendo un borrito, se impacta con una pinche piedra y se hace un desmadre, ¿no? Honestamente a mí no me parece algo muy increíble, a mí no se me hace que el David Cage sea ningún artista... pero es muy buen pinche artesano. Hasta ahí. Ay, ay, ay, que las dejo. Se las dejo de tarea. Ahí les va, mastíquenla un rato. Y ese fue el Trash Talk, güey. ¿Qué es Trash Talk? Trash con talk. Reseña y todo incluida. Bueno, pero... Spoiler. Y spoiler. Spoiler. A huevo, a huevo. Somos impredecibles. Spoiler de un juego de hace mil pinches años, ¿no? Pero está chido. Es sí, güey. Ya cuando tiene más de 5 años ya no es spoiler, güey. Bueno, pero el punto es que entonces hoy ya, después del trash tal, ¿de qué fucking es vamos a hablar? A ver, mamá. Necro, tú dinos de qué vamos a hablar. El día de hoy hablaremos de algo que nos concierne a todos de una manera espiritual. ¿Sabes qué? Le voy a dar mi micrófono a mandadas porque él sí va a hablar más que yo. Vamos a hablar de un anime que todo el mundo ya ha hablado de ellos, pero como nosotros somos lentitos, huevones y lentitos. ¿Lentitos? No, no, no, no somos lentitos. Más bien tuvimos un descanso. Somos podcast de temporada. No, no, no. Casi, casi tu yidito. Dónenos al teletón. Por favor. En al Zagatón. No, a la cuenta 666, hombre. El detalle es que yo veo demasiada tele, tengo que admitirlo, y para hacerme mi güey. Mamadas como Arrow, güey. Sí, no mames. No, ya convencí al Iki de que sí vea. Bueno, el Iki es pendejo, güey, o sea, no mames. No mames. No sé ese güey, pero la neta, si ya viste Smallville, ya no ves Arrow, güey. Ah, no, punto. ¿Sabes qué vi también? Este fue hasta déjà vu, güey. Vi el final de temporada, de la primera temporada de La Bella y la Bestia. Ah. ¿Y sabes dónde termina la temporada? Ah. En una mansión. La del ex Luthor. La del ex Luthor, güey. No, casi, mames. Casi le faltaba el lana. Estuvo aquí la bella. Ay, tengo déjà vu. La misma casa, güey. La que estaban usando en Arrow. La que usaron en Smallville. Para el final de temporada de La Bella y la Bestia, güey. Ah, pues sí. Se nota que la Warner le aprendió algo a Televisa. Sí, sí, sí. también La Bella y la Bestia. No sé cómo sacó segunda temporada. Bueno, a ver, ya, ahora sí, Necro. Vamos a hablar de Shingeki no Kyojin. Pero antes de que hablemos de Shingeki no Kyojin, quiero decir que el leak está pendejo. Porque le da más calificación a la película que al cómic de ¿cómo se llama? De Kikas. O sea, pobre pendejo. Ya, fin. Shingeki no Kyojin, un pinche. No, yo concuerdo de nuevo con él. Me gusta más la película de Kikas 2 que el cómic de no, Kikas 2. No, estaba hablando de la 1. Ah, no, también. Ah, tú también. Ah, no, no, no, no, al revés. Ahí sí el cómic está mejor que la película de la 1, sí, perdón. No, te la mamaste. Aún así de la 2 estás pendejo. Sí. No, está mejor el cómic, mil veces. No, no, no. No, sí, muy asqueroso el cómic. No, no, discúlpame, pero mucha violencia sin sentido realmente, o sea, sin sentido. Son los que les gusta, güey. A mí me gusta. No, a mí se me hizo súper pendejo e irrelevante e innecesario las pinches escenas de Hit Gear con sus porristas amigas y eso fue súper pendejo y estúpido y no sí, tenía la nada verdad que sí se lo no podían tenía, quitar. No tenía nada que no pudo haber nada. Sido manejado de otra forma como de ella con su tío en algún desmadre comprando ropa, yendo a comer, haciendo su tarea. Vamos a ponerle en una situación de típica película de no sé, adolescente, de adolescente pendejo de ajá, idiota y a ver qué pasa y pues no, güey. Y vamos a poner aquí que es mamado. Sí, Kikas mamado, pero para ni madres, o sea, no hace nada el pendejo. Tampoco en el cómic. No, pero o sea, el cómic está, te lo crees porque el güey es un teto, es un güey sin músculos, o sea, no, pero bueno. Y ahora sí, ya, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin. Por cuarta vez. Por cuarta vez. A ver, ya, haz la presentación. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama. Isayama. O sea, es peruano el cabrón. No, Isayama. Ah. Isayama. Venezolano. Hasta el momento van 11 volúmenes. Inició el 9 de septiembre del 2009. Es publicado en la Besatu Shonen Magazine. Y pues no sé qué más publique esa pinche mierda, la verdad. Yo nomás soy fan de la shonen. Y se hizo una adaptación al anime de 25 episodios hasta el momento, que se resume en una temporada, pero se supone que sí va a haber otra temporada, ¿no? Bueno, ¿no le van a llamar pone. Shingeki no Kyojin Z, o sí? No, dos. Ah, o ya. Segunda temporada, ¿no? Ajá, esperemos que sea más o menos. Ajá, porque ya ves que últimamente a los animes les ha dado por eso de temporada. Las temporadas. Es cierto, había habido temporadas, siempre. Pero no tan, son no dos al año. Como ahorita. Es el estilo porque americano. Porque ahorita ya ya hacen 12 capítulos o máximo 22. Y dicen, el próximo año regresa la nueva temporada. Sí. Ajá. Y bueno, en cierta forma... Es un formato muy válido, te da tiempo. Ajá, también es muy aceptable en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Ya alcancé el manga... Aquí voy a dejar la historia en un año que ya salga de nuevo bastantes mangas, capítulos para que yo pueda hacer otra temporada, pues te saco otra temporada. O sea, así que digas bastantes, pues no, porque sale cada mes, güey. Ese es el entonces, pedo. Bueno, pero... ¿Qué no sale semanal como todos los mangas? No, sale cada mes, pero es un manga de 40 páginas. Ah, bueno. Y los semanales son de 17 o 20 páginas. 15, creo, más o menos, ajá. Sí. Pero, o sea, no sale en un shonen. Sí, sale en un pero en 40 un páginas shone, en uno. Bueno, en una revista semanal. Sí sale, pero mensual. Ah, o sea, cada final de mes sale en 40 páginas de solo manga. Ajá, exactamente. Bueno. Entonces, Bueno, a mí se me hace bastante aceptable para evitar los pinches rellenos, ¿no? Uh-huh. En lo particular, luego sí, lo que pasó con Naruto, qué mierda, ¿no? Pues sí, yo siento que esos modelos de trabajo como que hasta cierto punto ayudan. Porque tú te quedas en un cliffhanger... ellos tienen tiempo para producir y todo, que pues, es el modelo americano, ¿no? Que no es perfecto, pero en el caso del anime, pues sí ayuda. O sea, por el anime no se hacen dos, tres patadas. No, y aparte el anime, pues ahí sí para que va sale mucho más rápido. Si esta madre sale bueno, cada si seis, es anime ¿sí? como Naruto, dos, tres patadas, sí. Sale. Sin papá, pedo. Sale papá nomás. Es más, con una patada, güey. Sí, hay que quedar como que... del capítulo de una viñeta. Sí, que eso que... ni fue patada, eso fue cachetada, güey. Es una patada en los quillos. ¿Cuál capítulo de una viñeta? En el capítulo que se llama La Médico Sakura, ajá, es un capítulo donde realmente todo eso pasa en una página de... Un volumen. De un volumen. Donde la Sakura... Eso no llega en la patada. Ajá, donde la Sakura cura al Kankuro. Eso pasó en una hoja, literalmente en una hoja. Ajá. Sí, sí, sí. Y hicieron un pinche capítulo de eso. Pero bueno, el manga, el anime salió el 6 de abril del 2013, o sea que es anime de este mismo año. Y ¿salió este año? Salió este año. Sí. Y terminó hace poco, esto, el mes pasado, ¿no? Me parece. Sí. Sí, tiene poquitito. A mí me sorprende en cuanto a este anime, porque por lógica, esto es bien común, sobre todo entre los aficionados al manga y el anime, que nadie pela los mangas, también porque es bien difícil conseguir mangas que no sean previamente populares fuera de Japón. O sea, solamente los fans de manga japoneses o otra gente ya muy metida ve esto, pero nadie se fija en un manga hasta que no sale el anime. Entonces, este año se empezó a hablar mucho de Shingeki no Kyojin y mucha gente empezó a advertir, sabes que esta serie está muy interesante, por lógica nos vamos a buscar el manga, y el manga se hace más disponible, todo el mundo lo puede leer, todo el mundo puede hacerse el hipster de yo ya lo leía desde antes, ya saben. Pero se me hizo una historia, si no 100% original, sí bastante interesante. Y tuvo unos vuelcos de historia, sobre todo en cuanto a personajes muertos, que fueron útiles. O sea, porque de alguna manera no fue repetitiva. Uh-huh. Me pareció como que agarraron un estilo al de Red State, de Kevin Smith, que cada vez que creías que sabías para dónde iba la historia, te daba la vuelta y es interesante. En cuanto al anime, porque yo solo he visto el anime, no voy a pasarme de que yo ya leí el manga, está bien. Yo nomás leí el manga a partir de que se acabó el anime. Igual. Sí, se acabó el anime y dije voy a leer el manga. Lo malo es que te lo echas en una sentada. Sí. Vale verga. En Japón sí es de los mangas más vendidos, pero sí, como dices, el hipsterismo aparece más bien de este lado del charco, ¿no? Es que ya cualquier lado puedes ir y comprar el tomo de Shingeki no Kyojin. Ajá, aquí bueno, allá nadie te lo importa, te lo exporta, a menos que ya previamente sea popular por algo en particular. A lo mejor cuando empezó a ser más popular, o sea, un manga más importante, gracias por hacer ruido. Perdón. El necro sacando sus juguetes de su estuche. Pinche hipster. Perdón, son juguetitos de Tortugas Ninja. Es más común que puedan exportarlo. Unboxing, óiganlo. Unboxing en vivo. ¡Qué maldad! Ay, qué pendejos. Bueno, ya cuéntale la pinche historia, o sea. El fundamento de la trama. Unas pinches monstruos muerden y se comen gente, ¿no? Es más bien la historia de un mundo. Es un mundo prácticamente medieval. Medieval. Donde la gente. De, como 100 años antes. ¿100? ¿200 años antes? 100 años antes, aparecen en el mundo gigantes, personas grandotas. No, los titanes habían aparecido desde antes. Ah, sí. Tenía 100 años las murallas. Bueno, el chiste es que aparecen estos gigantes que su único interés en la vida es comer humanos. Es chingar humanos, o sea, chingárselos. Y por cierto, ¿cómo no van a chingar? Tienen unas caras así, pero bien retorcidas. Parecen de asesinos en serie, güey. O sea, De pervertidos en medio de un asesinato y medio de una violación, güey. Tienen unas sonrisas que el Joker se las podría envidiar un poquito. No tanto, porque el Joker es más mamada que esos cabrones. Ah, bueno. Pero cuéntales a estos tipos que con el tiempo la humanidad queda tan reducida que lo único que se les ocurre a los pendejos es hacer una pinche... Un grupo de murallas y generar como un país libre de titanes, porque les llaman así a estas criaturas, los titanes. Yo creía que es como del tamaño de Brasil, ¿no? Contando, porque sí está muy grande. La muralla más ancha es grande. O sea, vamos, confines todo lo que queda a la humanidad en lo que sería Brasil. Sí, y amurallas una mamadota de país. Todo Brasil. Ajá. O sea, lo amurallas con murallas como de qué, como de 20 metros. No, más. Son más. Es la muralla era de 50 metros, si no mal recuerdo. Si te lo dicen en el primer capítulo. Sí, porque el colosal midió un poco más, por eso alcanzó. Ajá, el colosal es como de 60 metros, el güey. ¿Cómo se llaman las tres murallas? ¿Alguien se acuerda? La muralla de hasta afuera es María. Ajá. La muralla que le sigue es Rose. Rosa. Ajá, o Rosa. Y la muralla de adentro es Sina. Bueno, hacen estas tres. Lo que hacen es una cascada de edificios. O sea, a final de cuentas. O sea, hay murallas dentro de las murallas para protegerse. No sé si habrán primero construido la más chiquita y después empezaron a construir la otra y después la otra. pero tienen esas tres murallas gigantescas que impiden el cruce de los titanes. Y aparte tienen un pequeño ejército, las fuerzas especiales o... Las fuerzas especiales de reconocimiento, las militares... Pero el grupo... Bueno, es un grupo militar en general, ¿no? Y su desmadre es que ellos tienen un equipo especial como para atacar a los gigantes. Que virtualmente... Para colgarse por los edificios. Ajá, bueno, tienen un sistema hidráulico de con poleas que se ponen en la cintura. Con gas. Que usan un gas. Bueno, gas en general, según creo yo. Y con eso se pueden levantar entre árboles y edificios para poder matar a los titanes, que solo tienen un punto débil en todo su cuerpo, que es detrás de la nuca, y se lo tienes que cortar como si fuera pedazo de pastel. Sí. Para eso ocupan unas espadas especiales que tienen unificadas a sus... a su... control de movimiento. Ajá. Ya ves que tienen su controlcito así como para sacar la presión y lanzar las cuerditas estas de metal que tienen. Ahí empuñan sus espadas. Ajá. Que son virtualmente, literalmente, cúters gigantes. Cutersote, ¿sí? Y sí. Traen... Dos pares de tres juegos de espadas por si se les rompen, porque el resto de la piel de un titán es muy dura y no le dan en el mero punto, se tienden a romper, entonces pueden usar un poquito menos y cuando se les acaban, pues sacan otras, ¿no? Y si se les acaban las espadas y el gas, ya valieron para pura madre. Pero por lógica dicen que después de 100 años las murallas no han sido atravesadas nunca. Entonces ya llega un momento en que las murallas son aparte que tienen nombres de mujeres, ¿a quién se le ocurre? Son penetradas. Nadie las ha penetrado. 100 años sin penetrarlas. Después de que las murallas vírgenes son penetradas. Ya nadie las quiere. Ya valen verga. Qué feo se oye. Las están considerando dioses. Hay una religión alrededor de las murallas. En cuanto a las murallas, pues nos cuentan la historia de un chavito que tiene como problemas de personalidad, ¿no? Porque es como muy violento. Ajá. Muy violento, pero a lo pendejo. Muy a lo pendejo. Sí. Porque no sabe ni pelear y él... Se quiere meter en pedo siempre. Sí. Y sus dos amiguitos de la infancia, estereotipo del anime y del manga, perfecto, sí, es manga. Vamos a aceptar que son los tres amigos de la infancia. La Mikasa no tanto estereotipo. Porque como la salva, es como una reina y loca. Sí, se enamora de él. Es el crush, pero el crush del compañero, del amigo, que es tan pendejo que lleva 20 años viviendo con... Bueno, 15 o 16. Viviendo con ella y no se da cuenta que la tipa se muere por él. Y todo el mundo sabe que se muere por él, menos él. Y que es una super as en los madrazos, pero... de por parte de una historia que ellos comparten juntos de cuando se conocieron. Y es muy divertido. Pero esta no es tan aguerrida e independiente, porque realmente se la pasa dependiendo. ¿Cómo se llaman los tres personajes? Es Mikasa, Armin. Armin, que es el chavito que es. Eren es el güerito. Es el protagonista. Eren es el protagonista. Ajá, Armin es el chavito que es así como muy pinche listo. Que... ¿Estratega? Ajá, que super es como. Estratega. Ajá, que es como una medio nalga luchando, pero es súper estratega, ¿no? Sí, sí, es como que el L de la serie. Ajá, que al principio es como muy castrocito el güey, ¿no? Porque no sabía ni qué, o sea, no sabías ni qué pedo con él y se lo empieza a llorar. Y uno de esos intereses de ellos es unirse a las fuerzas de reconocimiento del ejército, que son las personas que salen de la muralla teóricamente para investigar a los colosos, pero siempre les parten la puta madre. Sí. Es el trabajo más pendejo. Es el trabajo más pendejo del mundo. Pero teóricamente o son de los mejores en la escuela militar o son de los peores. O sea, ese es lo peor parte de esta historia. Hay tres grupitos de la milicia, que son las fuerzas de reconocimiento, que son los que van y pelean casi todos los días con los titanes. Que tienen para unas investigar. Alitas como logotipo, que se supone que son las alas de la libertad. Las alas de la libertad. ¿Saben de qué me sonó eso? A un capítulo de los Simpsons. Los peores cadetes serán castigados con una misión de exploración. Los mejores cadetes serán recompensados con una misión de exploración. ¿What? Sí, más o menos es eso. Pero ahorita luego les explicamos eso de por qué son los mejores y los peores. Está la segunda, que son los que cuidan las puertas, que son como los que terminan más como huevones, que tienen un simbolito de una flor, de una rosa. Ajá, que son la policía militar, es como... Pues no, la policía militar son los que están hasta el fondo, ¿no? Ponte. Esa es la guardia... Esa es la guardia real. La guardia real. Ah, sí, cierto. Ajá, entonces la policía militar, esos güeyes se dedican más que nada a hacer lo que dice su nombre, ¿no? Ser una policía... para evitar conflictos dentro de las murallas. Si hay algún pedo dentro de las murallas, esos güeyes lo resuelven. Y si en dado caso llegasen a atravesar los titanes, a penetrar a las murallas los titanes, pues esos güeyes serían como el choque, ¿no? La fuerza de ataque. La fuerza de ataque. Pero se nota que la primera ronda, ¿no? Que con los 100 años de paz, pues ellos nunca han hecho nada, ¿no? Y se ve que son gente que estudia esa carrera nada más para estar ahí perdiendo el tiempo. Y es lo que Eren les advierte a algunos de sus conocidos que están en esa fuerza, ¿no? Ustedes son una desgracia porque ustedes pues nada más gastan nuestros impuestos, ¿no? Son huevones, ¿no? Están huevones, ahí echando la hueva. Embriagándose y todo. Y hasta, y los últimos son como los que dijimos, ¿no? La Guardia Real, que traen un caballo como símbolo. Ah, sí. Ajá, y esos güeyes son, se supone que la élite de los mejores cadetes que han salido durante las varias generaciones de... Y se les lleva... Y más que eso, terminan siendo como políticos o como guardias de seguridad del rey. Más o menos porque nunca han visto un titán, nunca han peleado con un titán. Y la mayoría de la gente que... Y bueno, a veces ni siquiera portan sus armas. Ni siquiera portan las armas. Ajá, y la mayoría de esos güeyes siempre van con esa actitud, ¿no? De si soy de los mejores... Pues lo que quiero es irme a esa parte para vivir en paz y vivir como rico, ¿no? Hasta el fondo, donde saben que ni titanes va a haber, ¿no? Ajá, exactamente, y que voy a ganar un chingo de lana y todo el pedo, voy a vivir al final de la última muralla. Sí, sí, sí. Entonces, y ese es a los que les tiene odio Eren. Eren le tiene odio a todo mundo. Otro de los sueños de Eren es salir al mundo fuera de las murallas. Ajá. Porque ya ves que hasta está prohibido hablar de todo lo que hay fuera de las murallas. Sí. Es tabú. Sí. Literalmente así lo dicen, es tabú. Y su amigo de Eren, ¿cómo se llama? No mi casa, el Armin. Armin. Hasta tiene un libro de cómo se supone que es el mundo fuera de las murallas. Y hablan del mar clásico, plática de emos japoneses. Lo que rompe la trama de esta historia y hace que todo se tenga que empezar a mover es que aparece un nuevo tipo de titán. O sea, los titanes miden como hasta 10 metros, ¿no? Colosos. 15 metros. 15 metros. Bueno, aparece un coloso de 60 metros. Que super mamado y que ni siquiera tiene piel, se le ve el puro músculo. Ajá. O sea, dice, puro músculo, cabrón, puro músculo. Y llega y por sus ganas se trepa sobre la pinche barda, la principal, la María. No se trepa, le hace un hoyo. Le hace un hoyo y después aparece otro titán que sus músculos están hechos como de hierro y atraviesa la muralla, o sea, y hacen un caos porque todo el mundo está fuera de lugar, nadie sabe ni cómo reaccionar. O sea, estaban tan en paz que no vieron venir esta. O sea, no la vieron venir. Y o sea, ahí es donde muere la mamá de... Ahí muere la mamá de Eren. Protagonista de Eren. ¿Qué es lo que pasa? Eren queda huérfano. De madre, nada más. Y ella... Y el padre, porque hasta el momento no se ha visto el padre de nuevo. No se ve el padre, pero se sabe que el padre tiene un secreto oscuro con Eren. Se vuelve traumado con él. Le da unas medicinas raras durante esos días. Se pone muy paranoico. Y por lógica Eren lo que hace es que toda la gente que vivía en la ciudadela de la... En una de las ciudadelas de la Muralla María, se va a vivir dentro de la Muralla Rose porque ya todos los titanes empiezan a entrar. Entonces se reduce el espacio de las personas. Esta serie es muy sangrienta en ese aspecto porque... Bueno, cruel, vamos a decirlo. Porque lo que te dicen es que con los meses, como no les alcanza la comida, mandan en una cruzada falsa a todos los que les sobraban para ver si recuperaban la Muralla María. Cosa que sabían que era imposible, simplemente era así como... Para matarlos ya muéranse, ¿no? Vayan y muéranse. Pero no mames, les hubieran dado aunque sea un cuchillo para enterárselos solitos, ¿no? Sí. Sí, los mandaron sin nada, creo. Sí. Sí, entonces la verdad es una serie en ese aspecto como muy cruda, pero hay algo que me saca de onda mucho de los personajes, que se pueden a filosofar mucho. Son como si todos en esa serie es como si fueran samuráis en tiempo de paz. O sea, hablando. Y o sea, y aunque los entrenan y todo, siempre que ven un titán, están que se cagan de miedo. Creo que parte del uniforme son los pañales. ¡A huevo! Porque de plano, güey, o sea, no hay ni uno que no se... Literalmente sí se cagan. Güey. Se cagan. Perdona a los bebés presentes, pero realmente parece que porque nunca se acoplan. O sea, aún los que matan más, han matado más titanes, están así con... ¡Ay, es que vamos a morir! Y vamos a... Güey, ¿cuántos soldados en el mundo real sabes que se ponen a pensar tanto en ese desmadre? O sea, están muy cabrones. O sea, yo siento que lo único que para mí hace lenta esta serie es el exceso de plática sobre la muerte y todas las veces que se tardan como 5 minutos en dar el pinche primer tajazo al primer titán, porque siempre es lo mismo. Y se encuentran un muerto y ¡ay, mi amigo de toda la vida! Eso sí, sí se dedican un ratito a enfatizar a los personajes para que cada pinche personaje que se muere en cada batalla con titán ¿se ha recordado? Se ve relativamente recordado. Y medio duela. Y medio duela. Sí, porque sí, por sí. lógica, con los años, Eren se mete a la academia militar. No, aparte, el manga es pues más rápido, ¿no? ¿Sí? Ajá, o sea, no es, o sea, sí tiene su bla, bla, bla, pero no es tanto bla, bla, bla. Aquí lo aumentan el bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Por igual sí lo querían alargar un poquito para que no alcanzaran tanto al... Ajá, para sí, que... Manga. Ajá, para que mínimo el capítulo te saliera decente de 20 minutos. Sí, sí, sí, es totalmente válido. ¿No? Pero ese exceso de plática... ¿O será que ya estoy muy acostumbrado al estilo de serie gringa en el que no hablan tanto de pendejada? ¡Cómo chingados! No, digo que no, pero no vuelven a ahondar una y otra y otra y otra. ¡Cómo chingados! Y el recuento del capítulo anterior, ¿no? De que, es que te acuerdas cuando se murió fulano y sufrí, sí, fue el capítulo bueno, pasado. Bueno, sí, los flashbacks sí, son medio largos. Sí. Y eso, sí. Ajá, pero sí, bueno, sí. En cuanto a la historia, te digo, se meten a la academia militar, pasan, ¿qué? Como 5 o 6 capítulos. Y está interesante porque no es como que nada más hacen el pinche salto naco de ¡ya somos bien vergones! Sino que ves unas cuantas cosas. Se ven varias personalidades de los cadetes, vamos. Y también les toca una pinche iniciación bien culera. Porque cuando se gradúan y ya los van a dividir, les toca que vayan a partir la madre de la muralla Rose. Exactamente. Entonces agarran, ya desmadran la siguiente muralla. Y exactamente es en el momento donde era el primer día como... Sí, sí, les toca muertes por montones. Muchos personajes que decías, güey, se enfocaron bastante en este mono. ¿No se va a morir? Se muere. Se muere. Gracias a esa serie, como que por un lado no siempre esperas, no siempre crees que te la sabes, ¿no? Ajá. A mí me gustó un poquito eso de esa serie. A mí lo que me sacó de onda, güey, fue cuando se tragan al Eren. ¿What the fuck? Así dije, no mames, ¿qué pedo? No mames, güey, ¿que no era el prota? Y dije, no se la van a zafar, porque primero sí. Que nada se ve cómo le arrancan el brazo y después cómo se le zafa la pierna. Dije, no, primero, no, primero le arrancaron una pierna y luego le arrancaron el brazo. Sí, bueno, lo que sea, pero güey, ya está. Siguiente ya está, escena fue a ver el manga. Sí. ¡Ay, no mames! ¿En serio? Casi, casi. No, yo sí me esperé, yo sí dije, no. No, pues es que yo ya los tenía. La verdad, yo, a diferencia a lo mejor ustedes que la empezaron a ver cuando no, iba a medias. Yo la veía semana a semana. Ajá. No, yo, a mí se me tocó, yo ese día no fue... No mames, no voy a aguantar esto. Chingue su madre, el manga. Ahí está el Eren, no hay pedo, cámara, ya me regreso. No, yo sí... No, yo sí los vi completos. Yo la empecé a ver cuando ya llevaban como unos 7 capítulos. Yo empecé cuando llevaban 21, güey. Pues de uno por semana, ni pedo. Se acabó en una sentada el puto anime. Sí, yo me acuerdo haber podido ver hasta 7 capítulos del anime. Sí. Así, corriditos. De que sí te dejaban unos cliffhangers que... Sí. Y ahí es donde empieza el plot twist principal. Bueno, lo que uno... Yo hubiera creído que la historia se iba a quedar en que Eren iba a ser el matas titanes y todo. Porque se habían dedicado a ver lo del entrenamiento. Entonces dije, Eren va a demostrar que... Se demuestra que no es un genio, pero se demuestra que lo hace bien. O sea, no es el más pendejo de la clase. Ni tampoco el más chingón. Bueno, es chingón. Al final termina entre los 10. Ajá, es como el sexto, el güey. Pero, ¿no? Sexto, o sea, no es ni el peor de los mejores, ni el mejor de los mejores. Entonces, está bien. O sea, es una buena persona, es chingón y todo lo que quieras. Se une a las fuerzas de reconocimiento como quería. No como quería. Convence a muchos, porque te acuerdas que muchos decían, yo me voy a la policía militar porque así voy a estar. Y les lava el coco, güey. Tiene un discurso que ni Naruto en el examen Chunin, güey. Sí. O sea, hay referencias de anime. La verdad, está interesante. Y yo creí que a eso iba la serie, pero cuando va contra su primer titán, le parten la madre. Puta madre, güey. Así de huevos, ¿no? Y se dices, ¿qué pedo? O sea, dije, oye, no, pero si se escapa manco y cojo. No, ¿qué pedo le van a poner acá? No, ¿tú sabes cómo pensé que iba a continuar a lo mejor la serie? Dije, a lo mejor sí se muere el güey y más bien el espíritu de él, entre comillas, es el que los está ayudando. Así de, no, voy a recordar cuando el Eren me ayudó a mí cuando era niña. Eso me recuerda a Tekken Toppa. No mames, eso no me hubiera gustado, pero sí igual lo imaginé. Porque y dije ya, no mames, tenías que quedarte con mi casa, güey. Ajá, entonces ya no, el capítulo de mi casa cuando recuerda que Eren la ayudó, ¿no? Ya, no el desmadre. El capítulo del otro güey cuando recuerda que el Eren lo ayudó. No, pero ya después ves que no. Después ves en el siguiente capítulo, porque también te la hacen medio de emoción, de que a mi casa la están atacando, No, a mi casa... Pasan como 4 capítulos antes de que volvamos a ver a Eren, güey. Ajá, la Mikasa empieza a matar a titanes para, ¿de venganza? No, para que no se acerquen a la gente que está huyendo. Porque ya ves que la mandan hasta atrás. Cuando ya se va enfrente, pues ve, ya le dice el Armin que queda todo traumado porque ve cómo matan a toda su tropa, entre ellos a Eren. Le dice, no, pues es que se murió ese güey. Y entonces la Mikasa se encabrona y empieza a matar titanes. Pero el Armin pues descubre que pues está usando un chingo de gas, ¿no? Entonces se va a quedar sin gas la vieja. Y es ahí cuando el momento donde ella se cae entre un callejón y va a ser atacada por un titán por enfrente, llega otro titán por atrás. Y dices, no, pues ya valió madres esta vieja. Y de pronto el pinche titán le mete una retroputiza al otro titán de enfrente, ¿no? Y salva a inmediatamente Mikasa. Sabes que ese titán es otro desmadre. Ajá. Por lo menos a mí me pasó, porque todos los demás titanes tienen esa cara de pendejos. Ajá. Y son panzoncitos. Ajá. Y ese era un titán súper mamado, con un súper peinado de anime. Y aparte como que la cara rara, ¿no? Porque todos los titanes tienen cara como de una persona normal. Como que el mangaka lo sacó de fotos de gente pendeja. Este está tullidito. Y este tenía como hasta los dientes chuecos y todo así. Y decías, este titán se trae algo. Y ese titán estaba en el mood de voy a matar a todos los titanes. Ajá. Porque era lo que estaba haciendo. Buscaba un titán y le partía la puta madre. Otros detalles de los titanes que a lo mejor no les dijimos es que se regeneran. O sea, si no les cortas en el cuellito donde debe ser, se regeneran. Y el pedo que tienen es que también son súper calientes. Más calientes que un latino. No, mames. Y eso ya está, cabrón. Son de sangre india caliente. Son de sangre india caliente, güey. O sea, puta madre. Entonces se regeneran. Porque eso sí tienen una física muy lógica. O sea, con el tamaño que tienen, a veces cuando dan un puñetazo se les rompe toda la mano. Ajá. Y se va regenerando. Ajá. Son felices así, ¿no? Y este le pasa lo mismo. Y aparte hasta te lo dicen, ¿no? Pues es que ni siquiera sabemos qué pedo con estos güeyes. Porque nunca tienen ni motivo para lastimar a algún animal o otra madre. Nunca hacen nada, pero cuando ven a un humano se ponen hiper violentos. No sabemos cómo se reproducen ni de dónde salen estos pendejos, porque no tienen genitales. La mayoría son güeyes o tienen una figura masculina. Ajá. Y entonces no sabemos qué pedo y no sabemos qué onda, qué pasa cuando nos comen o qué pedo, porque nunca se... Los vomitan. No, pero al principio te dicen no saben qué pedo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces yo en ese momento cuando sale el otro titán desmadrando gente dije, pues a lo mejor te comen y... Pues así como pinche hombre lobo, ¿no? Te vuelves un titán y el Eren se volvió titán y empezó a desmadrar gente, ¿no? Igual sí lo pensé. Eso, sí. Eso es lo que pensé en ese momento. No se me ocurrió. Tuvimos una semana nosotros para... Tuvimos semana para pensar. Tú solo tuviste lo que ponía el capítulo siguiente. Para mí pasaron 60 minutos, o sea. Pero así como que 3 capítulos, no sale el Eren. De repente estoy en mendigo puente, me eché casi todas las... ¡Ahí está el Eren! ¡Chingues su madre! Ajá, entonces lo que descubrimos es que Eren tiene el poder de convertirse en un titán. Ajá. Y de la nada, güey, nada de que ay voy a empezar a generar. No madre, sí. Como pinche puff de Shazam. De He-Man, güey. Casi. Por el poder de Grayskull y ya, pinches titán. Por el poder de Grayskull, yo soy He-Man. Y lo único que tiene que hacer es como que estar en un momento de desesperación. Y a veces puede generar nada más pedazos del titán. Está interesante. Entonces ahí vuelve a dar otro giro a la historia que sí te quedas con cara de... Entonces para esto va la serie, resulta que... Y entonces es cuando los demás militares, cuando descubren la cualidad de Eren, se dan a la idea de que, güey, por eso se desapareció el titán colosal, el que les dijimos que rompió la barrera, y el titán blindado, les llaman. Dicen, eso es lo que pasa. Hay otras personas que tienen ese poder. Por eso esos titanes se desaparecieron a la de... Ya, ¿no? O sea, porque ya nadie los volvió a ver. Y es, ajá, algo que yo no me había fijado en ese momento. O sea, que esos titanes hicieron su chamba y se desaparecieron. Nosotros tuvimos una semana. Sí. No, hecho... ustedes tuvieron como 6 meses para poder No, pero las teorías conspiratorias. Las teorías de conspiración, güey. De hecho, en la segunda en el segundo ataque, ya cuando Eren es grande, ya ves que está atacando al titán colosal y de pronto, no mames, desapareció. Hasta ahí notas eso también, ajá. Ajá, ahí dices, pues quién sabe, ¿qué pedo, Eren? Estoy igual que tú, no sé qué pedo. No sé qué pedo. Tú no sabes menos yo. Ya, exactamente. Tú eres el prota, yo nomás estoy viendo. Nos dejó pendejos. Sí, sí, y a mí. Y entonces ya, ¿no? Pues descubres que el Eren es titán, claro, descubres... Descubres que, estos güeyes, aparte, pues primero empiezan a tener miedo al Eren, ¿no? Dicen, ¿qué pedo? O sea, pues este güey se transforma. Uy, güey, sí, que paranoicos, güey. ¡Eres humano, titán! Y yo así como, que puta madre. Si te digo sí, declárate, ¿no? Si digo que titán, me vas a matar. Si digo que humano, vas a decir que no me crees y me vas a matar. O sea, no mames, porque eso dijo, soy humano, me vale verga, te voy a disparar. Y ya, pues es el típico güey pendejo, ¿no? El típico militar. Miedoso. Pero todos pendejo, se ponen así, güey. O sea, todos. O sea, también fue, creo, como medio capítulo de sí. Eres humano, eres titán. Y el otro recordando, ay, mi vida. Y a lo mejor por esto me convierto en... ¡Ah! Y mi papá. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mis amigos! Bola, detengo balazo. Soy titán. Y dicen... ¡Eres titán! No mames, pinche gene. Ni porque les echan... Ni porque les está echando la mano, manche. No, porque creen que es un titán infiltrado. Y resulta que también sus traumas no son mal infundados. Porque sí llega a haber un titán infiltrado. Varios. Yo nada más he visto uno. Te digo que ya después vi el manga. Bueno. Spoiler. Bueno. Entonces lo que descubrimos que esos titanes especiales como es Eren y como es el titán colosal y como es el titán blindado, que es como les llaman en la traducción que yo me tocó ver. Sí, a mí también. Y la titán mujer. Y la titán mujer. Y así se llaman realmente. Pues que ya aparece después. Pues son humanos que tienen esa cualidad y por eso se pueden mover en el mundo. Y se pueden esconder entre las murallas y ya planear ataques. Entonces lo que te dan a entender, que resulta que... Todavía no te dicen por qué. Nadie te ha dicho por qué. O sea, en el manga ya dijeron por qué. Aunque en los cortes comerciales te enseñan ejércitos, uno rojo y uno azul. Entonces dices, pues a lo mejor siempre estuvieron en guerra estos güeyes contra este país a lo mejor. Y no han dicho. Esas son las teorías, ¿no? Las teorías de conspiración dentro de Shingeki no Kyojin. Pero, sí, ajá, bueno, el chiste es que pues ya capturan al Eren. O sea, el Eren demuestra que es bueno. Llega el que es como el chingonzón de la policía militar y les dice, no, pues vamos a ver. Este güey se ve que es buen pedo. Se ve que es chingón. Es chingón. Si no, yo lo mato. Ey, entonces ya... No, ese es el ruquito, ¿no? Entonces se lo llevan. Y le hacen un pinche juicio al Eren en el que van a definir qué hacer con él, si lo dejan vivir o lo matan, o y en dado caso de que lo dejen de vivir, en cuál de las tres, ¿cómo se llama? De las tres partes de la milicia se va a quedar, ¿no? Entonces ya lo convencen los de las fuerzas de reconocimiento que se quede con ellos. Igual el Eren les dice que tiene esta llave en el cuello que su papá le dijo de chavito. Este es el secreto de la humanidad. Ajá, la respuesta a todas tus pinches preguntas. Sí, ¿no? Exacto. Está en el sótano de tu casa. Está en el sótano de tu casa. Donde hay una pinche piedra y un titán se comió a tu jefa. Ahí. Ahí. Ve. Te las podría decir aquí y ahora, pero no. Voy a desaparecer. ¿Cómo? Misteriosamente. Sí, voy por cigarros a la tienda. Es el código internacional para decir voy a abandonar la familia. Sí. Pero papá, en este mundo no se inventaron los cigarros. Cállate, hijo. Por los cigarros. Los invento y luego regreso. Entonces ya, ¿no? Pues ya deciden que se quede con las fuerzas de reconocimiento. Y es cuando te muestran otra parte de los que serían los personajes que pues van a salir continuamente. Los que ya son, ¿cómo decirlo? Ay, ya no son rookies los veteranos. Los veteranos de las fuerzas de reconocimiento. Gracias, me van las palabras, madrazos. Qué bueno que tú sí sabes qué estoy queriendo decir. A huevo, más madrazos, más cooperativo en este podcast que nunca. A huevo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Pues a este güey le dicen, pues, ¿sabes qué? Tú no te vas a poder convertir en titán a menos de que nosotros te lo digamos. Y pues vamos a... pues experimentar con tu poder, ¿no? O sea, te vas a transformar bajo ciertas condiciones para que nosotros veamos qué pedo. Cosa que no lo logra. Ajá, cosa que no logra, porque convertirse en titán es de enchilame esta gorda y se acabó. Al menos para él. Ajá. Antes de eso, pues también recupera la muralla, ¿no? Que acababan de romper, ¿no? Sí. O sea, salvan la muralla, Rose. Salvan, o sea, en vez de que... Vamos a ponerlo así. Creo que algo que no dijimos sobre las murallas es que cada muralla tiene como unos pequeñas ciudades, ¿no? Ajá. Tienen como otro arquito, están en círculos y afuerita tienen unas entradas donde ponen ciudades para asegurarse que ahí ataquen los titanes. Como huelen a los humanos o algo, o lo sienten. Se atraen a esas ciudadecitas y así no tienen que fortificar con ejército toda la muralla. No, porque toda la muralla no la derriban por algo. Ajá. Por algo. Por algo que todavía no sabes, sí. Tú y nosotros. Por algo no las derriban. Entonces las puertas son las que no tienen ese algo. Que no tienen ese algo. Es el único punto que pueden ir a chingar. Sí, es el punto débil. Ajá. Ah, no me digas que hay un secreto ahí. Hay un secreto. Exacto. De las murallas. Ya. Perdón, señores hipsters, que ya leyeron el manga. Sí, la neta, sí. No pude aguantarlo, digo. Yo tampoco. Son débiles o no me pegó tanto la serie. No, más bien... Es que realmente cuando termina, no termina ni buena ni mala. No. Termina y ya. Termina y ya. Y no te dan ganas ni de ver qué sigue. La serie son... ¿Tres batallas? Los 26 capítulos son tres batallas y cinco capítulos de entrenamiento. Es lo que pasa. O sea, y yo creí que iba a ir más rápido porque dije, no, en esta temporada tienen que llegar hasta la casa del Eren y la chingada. Ni madres, güey, no llegan ni a eso, nada más van a una primera misión de reconocimiento, y ahí los persigue la titán mujer, que sale bien vergas, güey, porque ella se anda cubriendo el cuellito y se hace su piel dura como diamante. Se enfría. Ajá, hace sus poderes al estilo de Mafrost. Sí. Ajá. Y... les parte la madre bien cabrón, güey. O sea, como si mide las cuerdas que ellos usan. Puta, güey, qué madriza les pone. Sí, les meto la madre, pero también te quedas con la duda de... ¿qué pedo? ¿No mató al Armin? ¡Oh! ¿Cómo que lo reconoció? ¿Qué chingado, sí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Fuck off! Y luego descubren que esta titán mujer va por Eren a quererlo secuestrar. Y se preguntan, ¿qué chingada? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ese güey? Y te quedas así. Porque es el único. Porque es el prota. Bueno, pues también, porque entonces... es el único que se transforma en titán, que de seguro no está bajo el control de los que controlan a los titanes. No. Bueno, chavos, lo que yo deduzco ahorita con mis teorías conspiratorias me dicen. Lo bueno es que no nos dejan en suspenso. Es lo único que resuelve. Al mínimo nos dicen quién es la titán mujer. Ajá. Entonces... y ya despeja nuestras dudas de que sí hay más. De que todos los demás titanes poderosos, esos mamones, son humanos que se transforman así de. Madres. Ajá. De entonces, huevos. Pues agarran, ¿no? Hacen todo su operativo. El primer desmadre para salir de ahí cuando ya Leren los acompaña y sus amigos. Es todo un operativo. Porque querían capturar a la titán mujer. Porque ya se tenía una referencia que existía, ¿no? Tenían la sospecha de que había alguien infiltrado. Alguien infiltrado. O sea, no sabían exactamente que era una titán mujer, sino un güey infiltrado. Ajá. Y supusieron que era una mujer porque pues, la titán tenía tetas. No, más bien cuando los fueron atacando, supusieron que era la titán mujer porque era la que los atacaba con pensamiento, ¿no? Con inteligencia, con podercitos. Cuando hace su llamado, que ya la tienen toda atrapada y hace el llamado para que lleguen los demás titanes y se la traguen. Ajá. ¡Qué huevos! Esta ya hace el llamado, los titanes desmadran el cuerpo. Pues la persona que está allá adentro se sale, obviamente, y mata a uno de los que serían como los pro de la fuerza de reconocimiento. Ah, sí, cierto. Ajá, y se vuelve a transformar. Y mata a todos los demás, ¿no? Bueno, a los otros cuatro... a los otros tres güeyes que estaban acompañando a Eren, ¿no? Que eran como sus bodyguards. Y los mata así súper cabrón. Así. El Eren dice... ¡Nah, mis cuates, Nel! Mis cosas que os conocí hace 15 días. Cosa que sí fue muy cagado en el aspecto de... que capítulos anteriores era así de... no, Eren, es que tienes que confiar en nosotros. Ellos están dando su vida con tal de que tú... te vuelvas más fuerte y la chingada. Y confíes en nosotros y nosotros la vamos a vencer. Y la verga. Dos segundos todo. Después, todos muertos. Ajá. Y entonces la matan. Los matan a los que les estaban ayudando. Y él era así como con sus lágrimas. Ni pedo, los voy a hacer caso. No voy a transformar. Ya la capturan. Y ya ves que pasa todo ese desmadre que ya dijimos. Se vuelve a liberar. Y de nuevo le dicen, no Eren, es que nosotros somos la élite, somos bien vergas. Nosotros la matamos ahorita sin pedos, rascándome el culo, sin problemas, ¿no? Y no, también los matan. Y Eren, ay, pues me hubiera transformado. Así nadie hubiera muerto. Y yo, sí. La verdad, sí. Este fue de esos momentos. Después en la pinche pelea lo hace caca, la mujer titán. Ajá. Uy, sí lo hace caca. Bueno, se mete en una buena madriza, pero sí le gana la mujer titán. Pero sí, por mucho. Sí. Pero es cuando ves como la pose de la técnica del personaje que dices, ah, esa es la mujer titán y ya. Sí, ya sabes. Ya más que o menos. Mínimo tienes la sospecha. Mínimo tienes la sospecha. La sospecha de mi novia fue, tiene la nariz igual de fea. Ha de ser ella. No mames. Capítulo siguiente. ¡No mames! Ajá, entonces la nariz no miente. La nariz no miente. Ah, entonces, pues eso fue, ¿no? Pues resulta que la mujer titán es Annie. Una de las compañeras de Eren, ajá, una güerilla que... que se va a la escuela, a la sección, a la guardia real. Ajá. Lo que sea. Sí, es una tipa güerilla que generalmente es muy sombría. y que siempre estaba como sola, ¿no? Entonces, entonces hacen un plan para capturarla dentro de la ciudad, que tampoco les funciona. No, les fa de la verga, güey. O sea, tan, tan sencillo como era, realmente yo siento que la verdad están pendejos, güey. Porque sí, o sea, yo entiendo que no hay una batalla de ese estilo en el que no haya pérdidas. Y yo creo que eso es lo que quiere reflejar la serie en ese aspecto. Pues realmente pero sí muchas se esforzaron. Veces, pero sí la cagan luego bien feo. No, pero sí se esforzaron porque no, no se habían dado cuenta y no te vas a dar cuenta que tiene un pinche anillo y que sale una puntita del pinche anillo para hacerse titán, güey. Ajá, sí. O sea, y como ya sabemos que normalmente se tienen que hacer daño físico para transformarse, pues... Ajá. Pero ese anillo creo que lo vemos hasta el capítulo en el que se transforma. Sí. O sea, sí, también no es como que te hubieran dado la pista desde el primer capítulo. O sea, no, no. Está bien. Ajá. Y en eso termina la serie, en que logran capturar a esta titán mujer y a costa de muchas putas vidas. A costa de muchas putas vidas. Annie Langhart se llama, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llame? La pinche narigas. La narizona. La narizona. La nariz pinchona. La güera oxigenada. Bueno, ni tan oxigenada porque no estaba tan bien. No como la Mikasa. No como la Mikasa. Que no era la Mikasa. Mikasa. Su casa. Bueno, entonces pues ya no, durante esa batalla, como dices, pues logran, el Eren logra desmadrar a la... ¿Mikasa? A la Annie. Logran desmadrar a la Annie, y la Annie pues ya nomás como su último recurso es meterse como en una pinche... ¡Spoiler! En un pinche cristal mamado, ¿no? De como normalmente hacía ella su piel, y te, ¿no?, los dejan todo en asco, o sea, no le preguntan, no que saben ni qué pedo, y se queda así de... ¿Eh? Ajá, o sea, no pudieron hacer nada. Y ahí acaba el pinche anime. Ahí acaba el anime. Y te hacen una... Y además es como que se había hecho un hoyo en la pinche... Ay, te muestras. Ah, pues ahí sí viste eso, güey. ¿No te acuerdas en qué acaba final? No me acuerdo ahorita. Ya ves que se hace como un hoyo en la pinche... Porque no ves que la pinche mujer titán quiere escalar, güey. Ajá. Y clava sus pinches manos, güey. Y ahí hace una grieta. Hace una grieta, un hoyo, un pequeño hoyo dentro de la muralla. Y al mero final se ve cómo hacen el close-up en la grieta. Hacia una mitad de la cara de un titán. La cara de un coloso. De un titán. ¿Ah, sí? De un titán. Para, no me acordaba de eso. Ajá. No, entonces se quedó bien vergas. Yo no me acordaba. Y en eso termina, ¿no? Y ya dices, pues no, pues ya valió verga. El manga continúa. Y le vamos a spoilear, ¿no? Ahorita no hacemos spoilers del manga porque sí me duele. Te pedo. Tápate los oídos y haz la. Muy bien, a ver, échense el spoiler y yo hago la. De todos modos, este podcast lo edita el Necro. Sí, yo lo edito, exacto. Bueno, lo que... Voy a cuidar a Lilith en lo que echan el spoiler. Ok, a ver, ahorita nada más esperamos a que suba ese güey mientras he hecho los saludos del podcast. Me extraño el tono de mi voz. Samuel Velázquez Blancas. ¿Qué? En este también quiero saludos y una mentada del buen Matt. Matt, que si le puedes meter a su madre a ese pobre güey. Porfa. Chinga tu madre. Gratis. Para el Necro. Ay, güey. Te la paso para que leas bien, güey. Está bien. A ver, el Angel dice: de acá les mando unas patadas en el hocico para el Necro y unos huevos de león para el hipster de la maldad. Ya hablen de algo chido chingao. Se acerca Halloween, échenle coco. Güey, pues tratamos de echarle coco, pero pues... Pero pues es que nadie vino y la chingada. No, pues no mames, o sea, ya está muy... Nadie vino y nada más faltó. No, más faltó el Graf la vez que hablamos de algo de terror. Pues no, nos vale madre, pinche Angel, nos vale madre estos pinches comentarios, ¿cómo ves? Como seamos bien machos, pues la neta vamos a hacer algo de terror o que no se involucre nadie, ¿verdad, mamadrazo? A huevo. El Ernesto Arbolella también quiere un pinche saludín. ¿Quién es Ernesto Arbolella? Otro pinche fan. Ah, saluditos al Ernesto Arbolella. Ok. Pues ya, son todos, no eran más que tres. Nuestros pinches fans son bien flojos. Son unos huevones de mierda. Bueno, ahí les va el pinche. Porque son nuestros fans, güey. Valemos que eso. Ay, me duele el oído, me sale un grano adentro. Ahí les va el pinche spoiler, ¿no? En eso se queda el pinche anime. Entonces en el manga, pues la Mikasa sabe que hay un pinche titán, ¿no? Dentro de las murallas. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Porque hay un titán en palado. Porque hay un fucking titán, ¿no? Entonces, porque hay un hoyo. Emparedado, ¿no? O sea, básicamente el güey está emparedado. Ajá. Sí. Exactamente. Entonces llega corriendo uno de los... Pura de la religión secta. De las murallas, creo se ajá. llama. O sea, los güeyes que adoran las putas murallas ajá. como si fueran Dios. Y dicen, no mamen, tapen el puto hoyo que no le vaya a dar Ah, pero para esto se empezó a mover. Ajá. Se empezó a mover el pinche titán. Por eso el pinche cura dijo, tápenlo inmediatamente. Que no le dé el sol, porque como no habíamos dicho antes, a los titanes en la noche, pues no se mueven. Como, o sea, así que son solares los güeyes. Cuando hay sol, son solares. Cuando hay sol, pues ahí están echando pedos sin problemas, ¿no? Cuando, pero ya, cuando está oscurito, no. Cuando está oscurito, se, así que literalmente. Pss, y bueno, se, excepto se jetean. Los colosal. Ajá, excepto los humanos. Así, infiltrados, pues. Ajá, esos güeyes se pueden mover sin pedos cualquier día de. Cualquier hora del semana. Día, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, pues le ponen una pinche telita ahí para que no le llegue la luz. Y se, pues de momento así, en lo que pues lo podemos reparar, ¿no? Y le preguntan, pues a ver, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué hay titanes dentro de la pinche las putas muralla? Paredes. Ustedes ya sabían, por eso siempre se están oponiendo a que. La renovación de las murallas y todo ese pedo. No, pues no les voy a decir ni vergas, ¿no? Entonces, una de las estas chavas que es como de la, como una de las tenientes de dentro del escuadrón de reconocimiento, la vieja de lentes, ajá, se agarra y lo dice, no, pues no me haces este tiro, ¿no? Pues tírame, no hay pedo, no te voy a decir ni vergas, ¿no? Y lo tira. Y ella así como de, no, pues está muy cabrón, ¿no? Pues se lo llevan para ver si pueden hacerlo hablar de alguna forma. El chiste es que dice, pues imagínate si yo siendo un pinche padrecito pendejo de iglesia parroquiana, este, de pueblito idiota, no voy a decir nada, pues tú crees que van a hablar los otros güeyes, los acá altos chingones, pues no, estás pendeja, ¿no? Entonces, pues se lo llevan capturado para saber qué pedo, qué está pasando. Mientras, pues también se llevan a la Annie, este, la encadenan todo el pedo, encadenan todo el pinche cristal y se lo llevan a un lugar hasta... ¿Un subterráneo? Subterráneo, por si en algún momento despierta y se quiere transformar, pues no pueda causar tanto pedo, ¿no? Entonces ya después de un rato de típico estupefacta contemplación. Ajá, no, de un rato de, no, pues saben qué, pues este, pues, sabes que estuvo super culeo su plan, desmadraron un chingo de ciudad. Pero a esto ya habían hecho otro plan lo del este general de las, ajá, pinches fuerzas de reconocimiento en aislar a los este rookies de este de la tropa de reconocimiento. Porque estaba sospechaba que había otros infiltrados, entonces los aísla. Entonces de repente empiezan a atacar los titanes. No, pero antes de eso recuerda que le hacen como su juicio a ese güey. De porque... Ah, sí, pero no, bueno, sí. Ajá, entonces hacen su juicio porque mató, porque su plan destruyó un chingo y mató mucha gente. Bueno, pero ¿sabes cuál es el pedo de los titanes en las paredes? Ajá, no, pues no te lo dicen. No te lo dicen. Ah, es lo único que yo quería saber, ya me voy. No te lo dicen, pero el güey dice, pues ¿sabes qué? Pues si tienes, o sea... Sí se ve, sí, por ahí aparece un pinche titán y ve cómo empieza a matar gente y el güey dice, no, pues la neta sí tienes razón. Pues ¿sabes qué? Pues lo único que te puedo decir porque tengo un juramento y la chingada. ¿El padrecito? Ajá, es que hay una persona en todo el mundo que sí te puede decir qué pedo. Es una bastarda. Y es un, ajá, literalmente es una bastarda y ella te tiene la elección de poder decirlo o no. O sea, un desmadre ahí medio pendejo de... No, pues es que... De las jerarquías y líneas de sangre. Pero como ella es pinche hija del lechero... No, pues ella, ajá, ella sí puede hablar si quiere. Se sabe el secreto, pero pues, si quiere puede hablar, ¿no? Si no, no. Y es una pinche rookie que está entre los pinches rookies que mandaste ahí a... A pinche... ¿Aislarlos? Aislamiento, ajá. Entonces, al aislamiento lo empiezan a atacar unos titanes. Y esos güeyes como no traen armas ni nada, pues así como de puta madre, ¿no? Entonces nomás hay unos cuantos soldados que los están vigilando, pues ya se ponen a pelear contra los titanes, pero pues igual los masacran. Y los titanes empiezan a tirar la torre donde estaban aislados, y dicen, no, pues ya valimos verga, ¿no? Entonces una de esos, que se llama Ymir, pues dice, pues ya ni pedo, ¿no? Pues los voy a proteger, ¿no? Y se avienta y dice, no, ¿qué pedo que estás haciendo? Y me dice, ¡pah! Se transforma en titán. Ah, pero para esto, antes de de que empiecen a atacarlos como como pinches animales, aparece un pinche titán peludo. ¡Ay, titán peludo! Que es como un Sasquatch. Ajá, güey, o sea, no mames. Y ese güey habla. Ajá. ¿Qué pedo? Ajá, ese güey habla, ese primer titán que habla. Porque incluso la Annie cuando se transformaba, o el Eren cuando se transforma, no habla, nomás gruñen. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿No? Así como Lilith ahorita. Ajá. Es un titán Lilith. Ah, huevo, es un titán. Y entonces, pues ese güey incluso le quita el equipamiento a uno de los güeyes, a un soldado. Y dice, no, pues está muy cotorro tu pinche de este, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Y pues el güey, pues cagado de miedo, no contesta. O sea, pues ya mátenlo. Mato. Ajá. ¿No? Entonces ya, ¿no? Entonces empiezan a atacar los pinches titanes, la pinche torre, esta vieja los defiende, se transforma en un titán, uno chiquito, pero rápido y... ¿Y ponedor? Pues rápido y ponedor. Con sus pinches garritas y dientes. Se empieza a defender. Los empieza a defender, ¿no? Y ya llega, pues, la ayuda, que es el Eren, la Mikasa y otro pinche equipo. Y ya, ¿no? Pues los pinches salvan a todos esos güeyes. Ya, pero el Eren y los demás van porque saben que la chava que está ahí, que les puede contar, realmente es una de sus compañeras, que... ¿cómo se llama esta pinche vieja? Krista, creo. Ajá, Krista. Ajá, que su nombre real es Historia, ¿no? Historia, sí. Así the fuck? Bueno, su apellido es Historia. Ajá. Hola, mi apellido es Historia. Ajá. Me llamo Geografía. Geografía Español Historia. Presente, maestra. Entonces ya... Ya cuando están así como... Pues, esa es la que sabe el pedo, ¿verdad? Ajá, esa es la que sabe el pedo. Entonces, pues esa vieja tiene así como una medio relación gay con la Ymir. Ay, qué rico. Ajá, entonces dice, no, sí, no hay pedo, yo te acompaño donde tú quieras. Total, ¿no? Pues yo también... También yo soy bastarda y tú eres medio bastarda. Y la Ymir es... Te hacen como una pequeña referencia a que acaba de ser humana. O sea, que hace pocos años se transformó en humana. Te hacen una referencia como, yo antes era titán y de alguna forma, que no te explicamos todavía porque es el misterio, me volví humana. Ok. Bueno, te lo explican ya cuando van corriendo. No, pero no te dicen bien a bien qué sí. pedo, ¿no? Te dicen que... Bueno, a todo esto, ya ajá. después que llega la tropa de Eren, bueno, los refuerzos con ajá. Eren todo, ya después de todo desmadrado, dos de sus compañeros de Eren dicen, ven para acá. Ajá. Y le empiezan a decir, yo soy el titán coloso, ajá. el titán blindado, y él es el titán coloso. Que son dos compañeros en los que confiaban mucho Eren y todo el grupo. Porque es el güey mamado que siempre los ayudaba. Dice que hablamos muy fuerte y que no se escucha. Me vale verga. Me vale verga. Y el Oti y su cuate, ¿no? Del mismo pueblo. Me rasco y me vuelo. Ajá, entonces el güey mamado que siempre los ayudaba es el titán blindado. Y el otro güey es el titán coloso, ¿no? Ah, ¿qué? Ajá. Y entonces le dice, no, pues vámonos, Eren, o sea, pues ocupamos que vayas a nuestro pueblo y que hables con... Que ahí sí no te dicen el por qué, nada ajá. más a huevo lo quieren secuestrar. Tienes que ir a nuestro pueblo porque tienes que ver a cierta persona y nuestro plan depende de ello totalmente, ¿no? Y hacen referencia que ellos eran humanos ajá. antes de ser colosos. Ajá. Porque te dicen, nos arrepentimos de la decisión que tomamos hace años. Ajá, pero ajá. no te dicen qué pinche decisión o qué pedo. Ajá. Y ahí es cuando dice esta vieja gay. La Ymir. Que dice, es que yo les robé su secreto. Ajá. Y si no me ayudas, me van a matar. Ajá. Es por eso, pero nada más le dicen así, yo me robé su secreto. Y que por eso anduvo, como no controlaba lo de lo titán, anduvo vagando. Oh. Entonces pues ya no, el chiste. Y también se quieren llevar a esta tipo que se llama Krista Historia. ¿Triste Historia? Porque ella igual, como sabe el desmadre, también tiene mucha información sobre el desmadre. Y nadie, no quieren que nadie lo sepa, ¿no? Ajá, entonces se la quieren llevar, ¿no? Entonces esos güeyes capturan al Eren, se lo llevan. Y pues va el equipo de reconocimiento a salvarlo, ¿no? Y hacen ahí un enfrentamiento entre los titanes humanos, entre los titanes normales y entre los humanos. Y básicamente, pues el chiste... Esta pelea se puso chida. Se puso muy chingona, es una pelea que sí está bastante chingona. Básicamente, el titán colosal no se puede transformar en esa batalla porque como es un titán muy grande, uh-huh. le gasta mucha energía, entonces ocupa mucho tiempo de recuperación para volverse a transformar. Y el titán blindado sí se puede transformar después de un rato... Porque es más chaparro, ¿no? Porque es más chaparro. Pero pues tampoco es como de enchilame, está gorda y se acabó, ¿no? Se van, ya capturado el Eren, huyen afuera de las murallas. Y ahí el Eren recupera la conciencia porque le habían cortado los brazos. Y las piernas. Y las piernas, nada más. Iba todo el muñón nada más de ahí. Qué pedo. Pero como el güey se regenera, pues no hay tanto pedo, ¿no? Y también a la otra chava la habían cortado, a la Ymir, ¿no? Entonces ya se regeneran. La Ymir decide cooperar con los titanes para llevarse a la historia. Ya se van, ya capturan a la historia, capturan al Eren, los del reconocimiento los ayudan, los salvan, pero la historia dice, no, pues saben que yo me voy a quedar con Ymir. Y el pinche titán colosal, no, perdón, ajá, sí, el titán colosal, pero en humanito, y el otro güey, el titán blindado, pues ya, ¿no? Creo que se quedan, que los vuelven a perseguir, ¿no? O sea, sí liberaron al Eren, pero de todas maneras los están siguiendo de nuevo, ¿no? Para volverlo a agarrar. En eso se queda, creo que ya, el último tomo del manga. Y yo donde me quedé es donde se estaban, estaban, creo, peleando de nuevo, ¿no? El Eren. ¿Se transformó? O ya no me acuerdo, la neta. Ahorita te digo perfectamente. Bueno, no hay pedo, es más o menos lo que ha pasado en Attack on Titan. Qué mala es la segunda intro, ¿eh? Bueno, la animación es pichingona, pero la canción no está tan pegajosa, épica como la primera. La primera está bien verga. La primera está bien chida, pero fíjate que la segunda es super fucking epic. No se volvió, pero no tiene ese feeling. La animación, yo me acuerdo porque me dijo el Dr. Gil, no mames, ve la segunda, también está súper de huevos. La animación es muy buena, pero la canción está muy... Le meten ya 3D a la segunda y exacto, todo. Exacto, ¿no? Sí se ve que le metieron más producción, pero claro, la rola no pega tanto. No está tan potente como la primera, que hasta fenómeno internet se hizo, porque hasta ahí un chingo de parodias con la misma música, pero le ponen cualquier otra estupidez, ajá, ¿no? Qué buena, ¿no? Bueno, creo que también eso ha comprado mucha gente, ¿no? Yo sí, ahorita también, de mis alumnos, muchos medio vieron por la intro. Y yo, y bueno, ¿y cuántos la han leído? No, pues nadie. ¿Cuántos siguen la serie? Pues yo vi 2-3 capítulos, o sea... Pero son super fans, no sé. Pero la rola... ¿Ya vi Attack on Titan? No. Ya me acordé en qué se quedó. Los titanes están atacando al titán colosal. Y entonces Ymir le dice a Cristal que se vaya con esos güeyes. Con los, con los de la tropa de reconocimiento. Y se regresa a ayudar al titán colosal para que sobreviva. Bueno, al titán blindado y al titán colosal. Y se pone a pelear con los otros pinches monos. Y para esto recuerda que entre esos titanes estaba el titán que mató a la mamá de Eren en el primer capítulo. Ah, cierto. Sí, y sí, mata a su cuate, al que los había salvado cuando eran niños. Y el Eren dice, ahora es personal. Pues ya era personal desde que mató a su mamá, de hecho. Bueno, pero se lo enchufa. No. Pero no se convierte. No se convierte. Se quedan que esos güeyes van huyendo. Y el titán blindado y la Ymir se quedan peleando contra la horda de titanes que estaban ahí. En eso se queda. Y nada más. Y salvan al Eren, ¿no? Ajá, y la última página es que el Eren hace un recuerdo de cuando está conviviendo con el pinche señor que los había salvado, ¿no? Que es su amigo que se murió en ese capítulo. Sí. En eso se queda. Dio la vida por él, ¿no? Sí. Y sí, nomás lo cortan a la mitad y se ve sus tripas y todo el pedo. Vientos. Ajá, todo lo demás es misterio, porque no te dicen por qué lo quieren capturar, no te dicen qué pedo con los putos titanes, dónde chingados van, te dicen su puta ciudad, ni nada, güey, nada más, te quedas así de que... ¿Qué the fuck is going on? Sí. Exactamente. A mí no me va a importar hasta que no vea un juego de peleas, en que te puedas volver titán. El 10 ya va a sacar. Aunque es juego de acción, ¿no? Porque se ve chidito, o sea, sí vi un par de videos y dije... Pero bueno, ahorita Attack on Titan es uff, lo máximo en Japón. Sí, así es. Sí está. Ahí está un puto tour, güey, de un carro, que le pusieron acá las calcomanías de titanes y todo. Y unos güeyes vestidos de titanes, colosos, manejándolo y todo, güey. Así. Sí, güey, hay un puto tour así. ¡Fuck off! Sí, güey. Y aparte hay mucho cosplay. Yo he visto mucho cosplay de los titanes, especialmente el güey. Y es que ya sacaron unas, las versiones estas, a escala, de las armas. Ajá, que también están mamonzonas. Y ya las están vendiendo y todo. Y tu cute. Las chaquetitas igual, güey. ¿Me vendes una chaquetita más? ¿Cómo las cobras? Caras, la verdad. La chaquetita radioactiva. No, y aparte también ya ves que van a sacar Revoltec. Creo que sí es Revoltec, los que va a sacar las figuras, ¿no? De Attack on Titan. Ajá, no, creo que sí es Revoltec o Bandai. Pero pues esas super posicionables. Mamonas. Ajá, chingonzonas. Que dices, no me chinguen, qué increíble está. Ajá, bueno, pues eso es generalmente lo que es Attack on Titan, ¿no? Lo que va ahorita, sin pedos. Yo nomás que... Pues, como que siento que es una... Bueno, un dato. Tuvo tanto éxito que el último capítulo en Japón lo transmitieron en cines. Sí. Ah, caray, aquí como cuando vas a ver las luchas. Que sí, güey. El o último sea, capítulo podías lo ir al cine a ver media hora de película. Y en los cines fueron los que interpretan las voces. Y el creador. ¡Qué buen pedo! Ajá. No mames, así es fenómeno. Ahorita es fucking fenómeno. Sí, sí. Attack on Titan. Y ahí dijo el director que no tienen fecha de salida para la segunda temporada. Pero me imagino que es así como que a huevo. Que, o sea. Sí, esto es de a huevo. Ajá. Ah, y la película de live action, que sí, supuestamente se estrena en el 2015 o 2016. Japonesa. No, y aparte hay una novela ligera basada en el manga y todo eso. No ese pesa pedo, nada. Que se llama Before the Fall. Que Before es antes. Ajá, que es antes. No, otra ya es manga. Before the Fall ya es manga. Pero no, pero sí es una novela ligera. Pero o sea, el primero y todo lo hicieron como un manga, ¿no? Bueno, eso sí tiene razón. Sí. Ajá. Ay, ya es que es gay. Y cuentan ahí lo de hace 100 años. Ajá. Yo es que a los güeyes les encanta consumir un chingo de literatura y pendejadas, ¿no? Entonces, sí. Sacamos una novela, luego lo volvimos manga, luego lo volvimos novela otra vez. El protagonista de esa se llama el bebé titán. Llamaron así, el bebé titán. Bebé titán, no, okay. Porque sobrevivió al ataque y creo que fue casi casi como Conan, ¿no? Que nació en la batalla. Y se las ingenió y salió vivo de ahí. Ajá. Ah, qué desmadre. No sé por qué. Digo, obviamente, pues, habrá comparaciones. A mí, por lo menos por el tono, que es medio ácido de pronto, es como muy negro. Me recuerda un poco a Gantz. En esa onda así de, mira, pues, todos van a valer madre, pero pues, va a haber sangre y pendejadas. Y aparte que utiliza como también estas cuestiones muy, ¿cómo decirlo? Como muy esquemáticas que les encantan a los japoneses. De el primer batallón de la segunda división del tercer regimiento de la chingada. Y nuestros pinches cables tienen exactamente 333.2 centímetros cúbicos de gas. O sea, que les encanta hacerlo así con pinche precisión, ¿no? Yo siento que está como en esa onda. O sea, pero bueno, ¿qué manga no hace eso? Quizás Dragon Ball, ¿no? Ahorita es para vender, güey. Ah, bueno. Para vender más pinche producto, güey. Vamos a venderles más producto a esos güeyes. Y también pinches convenciones en cosplay, esas pendejas, y te coman, los pendejos, así con sus trajecitos de chaquetita y se juntan así como en foto igual del regimiento, así chon, chon, chon, chon, chon. A huevo. Bueno, yo fíjate que lo veo como el, por así decirlo, comillas, Evangelion de esta generación de otakus, nah. ¿No? Porque, así que nuestro Evangelion, pues Evangelion, obviamente. La siguiente generación no me fue... Evangelion es de 1997. 6. Por eso, de generación de otakus, güey. Ajá. O sea, no de persona. De generación de otakus lo que ves ahora con la tan mala calidad que cuesta, cómo degenera el género. Y luego el siguiente fue Death Note, y este es como la serie que habla de la muerte y el qué pedo con la humanidad. De esta generación. La anterior a la de nosotros fue Robotech, güey. Honestamente no creo que haya sido, que llegue a ese nivel, porque por ejemplo también Death Note es muy reciente. O sea, por eso, pues de la década pasada, güey. Sí, güey. Reciente. ¿De qué año fue, güey? De la, ¿cómo dice este güey? De la década pasada, ¿no? No, güey, es como del 2008, Death Note, cuando estuvo pesado. Bueno, sí, güey, pero la década pasada es de hace 3 años, o sea, no estamos hablando de algo tan choncho. No estamos hablando de 2006 máximo. Esos fenómenos, o sea, en mi opinión... Fue inicios del 2000, güey. En mi opinión no es un fenómeno tan choncho, bueno... Apenas va empezando, también el fenómeno va empezando, y puede ser que sí llegue a ser como un Evangelion, porque digo, Evangelion, estamos hablando que es 2013 y aún hay cosas de Evangelion nuevas. Y aún faltan. Ah, pero y ya saben cómo explotarlo, salir, sí. Porque acabas de salir. Y quiere decir que puede ser que Shingeki no Kyojin, sí, puede que sí lo podamos denominar algo así como el Evangelion de esta generación, si en 20 años... aún se sigue hablando de Shingeki no Kyojin. Sí, claro, no por eso fueron comillas, ¿no? O sea, vamos, pero ahorita le quieren sacar el jugo máximo por por ahorita el otro manga y por la película live action. Y es totalmente válido. O sea, yo quiero live action. No es una mala historia. Mierda. Ajá. Yo la siento lenta. O sea, para los 26 es que se hacen capítulos, muchos pedos filosofales, ¿no? Se hacen muchos pedos de qué pedo que está pasando. Pero es algo que alguien pasará en medio de una batalla no se pone de tina a pensar. Y es lo que pasa mucho, por ejemplo, en series al estilo, lo que ya te había dicho, Death Note, Evangelion, como este güey dijo Gantz. Y otras similares donde es, ¿sabes qué? Pedo filosofal, bueno, la pasar pensando. Y son como 3 capítulos donde el pinche prota se la pasa pensando con sus amigos. Y el porqué de las cosas y al final no te resuelven nada. Y después pura pinche acción serie. Si eso vamos esta como... y series como Gans. Si vamos a ese rasgo como... Si vamos a ese rasgo como uno que supuestamente define este casi género aparte de... Es el Evangelion. Sí estoy de acuerdo que te tienes que meter en unos rollos muy espesos. De pinche filosofía. Y hay series que lo han tratado de hacer a huevo y no les queda. Como por ejemplo Ergo Proxy. Sí, la verdad, sí, que no les quedó. Tenían la fórmula, pero no la supieron desarrollar. Era demasiado oscura, ¿no? Además. Se metieron demasiado profundo. Ajá. Y la cagaron ahí. Porque realmente los primeros capítulos, pues sí estaba muy buena. Te mostraba una animación buena igual. Y te dejaba la historia querer saber más. Ajá. Pero ya después como que se metió muy profundo y dices, pues ya hasta ni me dan ganas de saber, ya mejor acábala. Exacto, yo la verdad ya ni me acuerdo. ¿Sabes igual cuál hacía esos como pedos existenciales? La de Mi novia el arma definitiva. Ah, Saishuhei Kikanoyo. Ajá. Saikano para los cuates. Saikano para los cuates. Ahí sí pasaba lo mismo. Terminaron pronto. Ajá. Como que te dejó un buen sabor de boca. Te dejó un buen sabor de boca, pero a la vez también como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó? Al güey lo dejaron en un mundo en blanco y chingó a su madre, se murió de hambre o qué pedo. Sí, ahí como hablamos de las primeras películas de Evangelion, güey, cuando igual lo dejaron igual ahí en blanco casi, güey. No, bueno, pero güey, todavía es así, ahí está el mundo, ya no queda nadie más que tú y la azúcar. Y pues hazle como, allá hay comida todavía, no hay pedo. Estos se quisieron ver más culeros. No va a haber nada. Nada, güey, nada. Todo en blanco. Ni cielo, ni piso. Acabó todo en blanco. Yo vi el final de la película de Saikano, en el que el güey va en un desierto y encuentra las estas como alas de la bicha en el desierto. El güey así, lo he encontrado, una mamá, y ahí se acaba, ¿no? Ajá. Si eso vamos, por ejemplo, a mí honestamente, aunque tampoco se metían tanto en ese rollo, Eureka Seven, de pronto un poquito trataban. A mí sí me gustó mucho, de hecho, así series medio largas que he disfrutado, la última fue Eureka Seven, que ahorita vi que ya hay una secuela, entonces, por pura curiosidad, pues me gustaría saber, porque Eureka Seven igual se acaba en una nota súper rara de, ¿qué pasó? O sea, honestamente, ¿qué pedo? Súper raro. Yo ahorita creo que fuera de anime, creo que aparte de ver esta de Shingeki no Kyojin, me eché la de Tiger and Bonnie, que no está muy densa de historia, pero está divertida. ¿Y qué otra cosa estábamos viendo que les había dicho? Porque aparte estaba viendo yo la de Tengen Toppa. Tengen Toppa es la onda. No me ha pegado. Tengen Toppa también es de esas series donde te dicen se hacen sus pinches filosofías del porqué del universo y la vida. Sí, también. Sobre todo porque viven abajo de la pinche tierra, güey. No, eso nomás es dura como un capítulo. Ah. Ya después, de ahí en adelante. Que se denote que nomás vi un capítulo. De ahí en adelante es, no mames, güey, hasta llegan al universo y más allá, güey. Y aparte me di tiempo de ver Cowboy Bebop porque no me lo había acabado. Eso sí es blasfemia, güey. Cowboy Bebop. Bueno, entonces ya sus calificaciones finales de Shingeki no Kyojin. ¿Vale la pena el hype que le han dado la comunidad de anime? Elevado, la verdad. Yo siento que a lo mejor será por la nueva generación. Ajá, sí, exactamente. A lo mejor no ha visto lo que nosotros hemos visto y por la eso la nueva generación se deja sorprender con muy poco. Siempre va a ser lo mismo. Siempre, nosotros nos dejamos sorprender con muy poco. Realmente Dragon Ball comparado con, digamos, Ghost in the Shell, pues es X, ¿no? Y estamos hablando de una generación que en muchos casos no ha visto Ghost in the Shell. Ajá. Ni Evangelion. O sea, porque considerarlas viejas. Así que es conforme lo que te vayas encontrando cuando te vas iniciando, anime, ¿no? Los viejos son los mejores de anime, neta. Aunque hay unos animes, bueno, por ejemplo, a mí no me gusta Standalone Complex de Ghost in the Shell. Es que está muy heavy, güey. Está heavy y es más. Está muy heavy. Está mucho más heavy que la pinche película y la película está heavy. La 1 la acepto muy bien. La 2 ya se me hizo aburrida. Demasiado cotorra, pero aburrida la de Innocence, gracias. Que lo único bueno es que tenías el tema musical del concierto de Aranjuez, retomado, súper chidito. Sí, la neta, hasta eso siempre la música de esas pinches películas son la onda. Sí, súper chistoncito. Ajá, entonces, ¿calificación? No siento que sea mala, ni que esté tan elevada, sino que siento que está elevada al nivel que nosotros hubiéramos elevado a la que de la época, como nosotros elevamos Evangelion, ¿no? En su momento. Evangelion. Ah, no, no todo el mundo elevaba Evangelion. Porque a muchos no les gustó. Y no todo el mundo. A nuestra generación no les gustó. Pero, y no todo el mundo tampoco eleva a Shingeki no Kyojin. O sea, sí, de hecho. Ajá. Yo le doy un 9. Se me hizo bastante. O sea, es de esas series que se te van como agua. O sea, si tienes todos los capítulos, ves el 1 y dices, no mames, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no lo dejas de ver. Ajá. Y si no, si no los tienes todos y estás así de, no mames, ya es lunes, ya salió. Sí, o otros de que, no mames, el manga. Ajá, o no mames, qué pedo, y te vas al manga. Ajá. Entonces, yo creo que sí le doy un 9, güey. Yo le doy un 8, o sea, sí está bien y todo, pero ahí yo podría echarle la culpa que como que se me hizo lenta. Y eso que los viste de jalón, güey. Ahora si los hubieras visto semana a semana como nosotros, no mames, creo que lo abandonas. Sí. No, capaz que no, pero sí se me hizo pesada. O sea, digo, para 26 capítulos siento que no sacaron todo lo que yo esperaba de la serie. Pero está bien. He visto series más lentas y menos interesantes y con una trama menos... ¿Densa? No densa, pero original. O sea, la verdad, el detalle con Shigeki no Kyojin es que sí entra en ciertos estereotipos del anime, pero no entra en demasiado. O sea, hay mucho que podrías jactarte de original que hace que te llame la atención. Sí. Sí, sí, y sí. La saca del resto del montón, ¿no? De los 50 animes de harem que vemos al año. O de las... ¿Cómo le llama el Angel a esos dos que son super cutes? Ah, no sé cómo les llame. Son... Ay, se me va el nombre ahorita de ese término de... Para los animes donde los personajes son siempre todos cute. No me acuerdo cómo se llama. Ajá, bueno, pero esas basuras. Esas basuras. Entonces siento que lo que... No, no, Clamp. Yo. Bueno, luego les digo. Próximamente en el Saga Podcast, quizás... Clamp. No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Clamp? Ah, les puedo traer un experto ahora que lo pienso. ¿Sabes también que se me hace? Ay, esas son peligrosas. Sí. ¿Sabes qué? Se me hace bastante cotorro de Shingeki no Kyojin. Nada, ya acabamos Shingeki no Kyojin. Calificación, mandadazo. No, también como lo han manejado en el aspecto de... Da mucho para hacer una serie super gore, pero realmente no es una serie gore. O sea, cuando tú ves que matan a alguien, ves como si se lo comen, pero en el anime... No sale el pinche salpicado de sangre rojo, se ve así como en destello blanco, en destello negro. Ajá, o si no, se ve así como de la calle ya manchada de rojo, ¿no? Y ya está ahí, pero no se ve así como en Elfen Lied, ¿no? Pinche decapitado y a la mitad y las pinches tripas por aquí y por allá, o como en Hokuto no Ken, que está todo sale explotando súper de huevos. Aquí no, aquí es lo tienen como más cuidado, quizás incluso para decir... Pues para que sea de un... Darle PG-13. Un PG-13 para que tengamos más gente de donde agarrar, ¿no? Bueno, ya. Calificación más madrazos. 8. La intro tiene un 10. Todo lo demás primera, no sé. La primera intro tiene un... Está muy bien, güey. Yo sí la ves y la ves con ganas. La segunda me la salté. Está chunda, ¿verdad? Después del primer capítulo, toda la intro. Y también sabes dónde pierde mucho tiempo. Hace mucha recapitulación en muchos capítulos. Ah, eso pasa que veces... la mayoría de los animes de estos tiempos. Pero yo me acuerdo haber visto capítulos y que llevaba 7 minutos y aún no empezaba el material original, güey. Cada capítulo de One Piece... que sale, son cinco minutos perdidos de intro y, ¿intro de 5 minutos? No, entre la intro y entre lo de, sí, Gold Roger era un pirata muy famoso y entonces todos quisieron ser como ese güey, y esto pasó en el capítulo pasado, son 5 minutos de eso. ¡Qué pinche! Y, son 15 minutos de pinche anime. ¡Qué basura! Y eso pasa en muchos animes actualmente, en otros no, por ejemplo, en Hunter x Hunter es... Esto pasó en el capítulo pasado, está tu pinche intro, órale. Y solamente te lo dan cuando se queda en una pelea o algo importante. Ajá. Si no, no hay pedo. Sí, no. Si no, entre 1 o 2.5 minutos. Bueno, también tantos años ya de experiencia, pues ya saben que no pueden tampoco meter tanto material porque ahora sí que alcanzan al mangaka y al güey. Pero mi tantito, güey. Sí, exactamente. Pero bueno. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Bueno, el de hace poco el Necro me dijo de una pinche serie, entonces la estoy viendo en anime FLV porque la neta ya me da mucho flojera luego bajar las cosas. Sí, la neta sí. Pero es de esas series buenas, cortas, potentes, que cuando salga el Blu-ray compilatorio. Cortas y potentes. Pues sí, las cortas, ¿no? La serie esta en cuestión es Kill la Kill. Suena como Chill la Kill, pero no, Kill la Kill, Kiru la Kiru. ¿Qué significa la o qué pedo? No sé, no sé qué significa la. No. Pero es Kill la Kill, ¿no? Ajá. Básicamente son una serie creada por puros ex trabajadores de fucking Gainax. Ajá. Que hicieron Toppa Gurren Lagann, Amenobashi y ese tipo de cosas. Y ahora se fueron y son el nuevo estudio de animación, Trigger. Ajá, es que escrita por Kazuki Nakashima. Ah, bueno, ese muchacho. Y dirigida por Hiruji Maishi. Maishi. Ajá. Okay. Y bueno, trata las vicisitudes de la protagonista, que curiosamente no me acuerdo bien cómo se llama. Se llama Ryuko. Maito, ¿no? Ryuko. Ah. Ryuko Matoy. Ajá. Su apellido Matoy, ajá. Bueno, vamos a ponerlo así bien en partes. Básicamente inicia Y vamos a ver que el setting va a ser una pinche escuela, así típica academia, como muy japonesa. Pero con ese tono... No típica. Exacto, no. Pero con ese tono que caracteriza, por ejemplo, a Furikuri o a Toppa Gurren Lagann, todo es así como over the top, como dicen, todo es súper exagerado. Llega a niveles... A madres. Hiper jalados. Súper mega exagerado. Vemos que en efecto pasa una serie de combates con situaciones casi metafísicas de lo increíblemente épico que son las escalas de los combates. Literalmente pues aparece ahí el güey que es uno de los que están en los clásicos consejos estudiantiles, súper populares en Japón para las series y según la vida popular de estos güeyes. Hay combate, hay trancazos, ya más o menos te establecen que aquí el pedo es que existen unos uniformes que te dan poderes. Que se llaman uniformes Goku. Llamados Goku. Los uniformes. Que eso fue, dije, ah, qué cagado. Exacto, ajá. Y que llevan un nivel de jerarquías. Eso está chido porque luego, así como en 2 minutos te lo ponen, ¿no? Un güey se roba uno, se le quiere poner al pedo un güey, y el otro güey le dice, no mames, yo tengo más estrellas que tú, te reviento, y literalmente se lo revienta. Soy Goku nivel 2. Exacto, y te das cuenta, entonces, toda la escuela está en una suerte de estado de imposición así fascista, es casi una escuela militarizada súper mamona, y la más chingoncita, pues, es la presidenta de la, como, Federación de Alumnos, algo así como el Sosa Castelán. Aquí en el pueblo bicicletero. Pinche referencia clandestina mal pedo, güey. Más directo no se puede. Como la serie, cabrón, bien pinche extremo. Sí. Y entonces pues es una cosa así tremenda, ¿no? Súper exagerada de los pelos. O sea, yo creo que hasta para jalarle al baño algo explota en algún lado. Bueno, entonces a todo esto la escuela está en el tope de una como cerro. Y alrededor, pues, es un chingo de casitas que, según esto, pues, son las viviendas de los estudiantes de la academia, ¿no? Básicamente, y todos viven así como en una situación súper miserable. No, ahí recuerda que te lo explican. Entre más arriba los... estés, ajá, más cerca de la academia estés, es que tu uniforme es de más estrellas. Ajá, ¿no? O sea, la academia se rige por unas cuestiones de rangos muy estrictos. Ajá, entonces la familia... De los güeyes, de cada alumno vive, referente a como el pinche alumno sea. Así eres chido, vives bien, si no vives una miseria. Bueno, entonces, ajá, aquí es donde ya llega la protagonista, Ryuko Matoi, sí, ¿cierto? Una bichita así, bastante simpática, muy medio... Medio X, medio aguerrida independiente, pero que además tiene la gracia que de que en efecto ella se cree muy sabrosa, pero seguido le voltean la tortilla y pues ella reacciona muy cotorro, así de, ay, güey, está muy cabrón este canijo, ¿no? Y bueno, ya va a la academia y la cuestión clave. Ella tiene un arma que es literalmente la mitad de una tijera gigante. ¿Roja? Conste que yo fui el primero en ponerle tijeras gigantes a un pinche personaje para agarrarse a golpes, ¿o no, Necro? No es pinche, es chingón. Sí, y bueno, ella tiene la mitad de unas tijeras que agarra como espada. Te andan vigilando. Exacto. Va a buscar a esta presidenta. Ajá. Y le dice, güey, esto es lo único que me queda de un caso no resuelto que involucra la muerte de mi padre. Uh-huh. Y... he buscado por aquí, por allá, y lo poco que sé, me lleva contigo. ¿Me vas a decir qué pedos? Sí o sí. ¿Qué hija pedos? De tu puta madre. Exacto. ¿Qué pedos sabes tú de esto y allá? Estás pendeja, no te voy a decir nada. Hay chingadazos. Y pues esta canija sale súper mal parada. La animación y todo lo demás, pues es súper épico. Y básicamente, para darle velocidad a esto, pues sí, le ponen su chinga. En una de esas encuentra una... como cámara oculta debajo de su casa, donde encontró muerto a su padre, y se fusiona con una suerte de uniforme viviente de Seifuku, típico uniforme japonesito. Una prenda viviente. Ajá. Una prenda viviente que se llama Senketsu, sangre fresca, porque aparte es como vampírica, la chingadera le chupa sangre. Y obtiene superpoderes. Entonces es una suerte como... Después descubre que que es prenda divina. Exacto. Entonces básicamente la cosa esta que está viva es así como Sailor Moon, pero satánico. Entonces chupa sangre, se vuelve súper poderosa, cambia de forma, así súper sexy y atrevido. Ajá, y pendejo. Sí, se vuelve súper extremadamente sensual. No tan sexy, pero como que le exageraron. Ajá. Que le hacen putos calzones chinos. Sí. Así, o sea, mal pedo, casi se le ve la pinche pata de camello. Está cabrón eso, la verdad. Es muy exagerado. La pata, wey, de camello es la pucha. Así, okay, güey. Aquí está el pinche dibujo. Es demasiado exagerado. Y luego, nada más estos, como... ¿Qué son? ¿Ojos? Okay. Ah, los tirantes. Los tirantes, nada más cubriendo el pezón. O sea, ajá. Sí, bueno, sí. La serie no se detiene en hasta hacer mofa de eso. De queremos ser sensuales por el simple hecho de serlo y para vernos un poco ridículo. Entonces, pues, lo que sigue es que ella pues empieza a despachar a los henchmen de la mala... que es el güey del club de boxeo, la bicha del club de tenis, Y mientras se los va despachando, en efecto, descubren y te van explicando en la serie que los uniformes están hechos con pedacitos de unas fibras divinas que les dan poderes. Y existen algunas prendas que son pura fibra divina. Como la que ella porta. Como la que ella porta. Y que la mala también tiene una. Y le hacen, igual se la hacen calzón chino. Exacto. Te vas a enchufar en combate a todos los clubs de la escuela. Y ya cuando te hayas enchufado a todos, peleas conmigo. Y si me ganas, te digo, ¿qué onda con la muerte de tu padre? Que era de los científicos e investigadores de estas ondas de las prendas divinas. Entonces, la serie, pues no va mucho más allá de ser una serie con buenos diseños, sencillos pero buenos. Animación y situaciones de acción super, ultra, mega, hiper, over the top. Ajá. Y pues situaciones van cotorras y sensuales. 12, ¿no? 12, 12 capítulos. 12 capítulos se supone que van a ya. Hacer. Que está a lo bestia. Está a lo bestia. Está a lo bestia todo. Todo es muy a lo bestia. Entonces es como de un... 8. Ya le doy 9 sin porque sí me gusta 5. Que sea... No manches, ¿de veras? Sí, porque te digo que me está perdiendo. Si no hay un empuje ahorita... Va a recuperar. Ajá, si no hay un empuje ahorita, como que sí, no sé. Bueno, no sé. Ajá. Ya de por sí, por los valores de producción, yo no me quejo. La animación es muy buena. Y la pueden checar. La intro y el ending son... Son malísimos, sí, totalmente olvidables. Malos. Sí. La pueden checar, cada jueves sale. En los viernes, la verdad. Ajá, en las diversas páginas donde pueden ver anime en línea, ¿no? Uh-huh, o sea, sin pedo. Chido. Anime FLV, V Anime. Y bueno, yo sí soy súper fan de la bicha. Si un día me regalan una mi figurita de Ryu Komato y no me enojo. Ok. Descarga de frustración. Ahí me toca dar una como descarga de frustración de una película que vi hace poco. ¿Gravity? No. Entonces no me importa. Está buena. ¡Ay, mis huevos! Están muy... Sí. Bueno, la película que vi fue... The Internship. ¿Eh? Los... Aquí le llamaron los becarios. Es con Owen Wilson y Vince Vaughn. No, pues con razón me fui, güey. Ni sé cuál sea. Es una película de un par de lelos que se dedican a vender relojes. Son los mejores salesmen de todo de todos los tiempos. Pero los tipos no saben nada de smartphones, no saben nada de computación, no saben nada de tecnología. Y descubren que el mercado de los relojes, pues ya nadie compra relojes de pulsera. Dice, es que todo mundo usa su smartphone para ver la hora. Entonces ustedes ya no pueden seguir vendiendo relojes. Son unos par de fósiles vivientes y apenas tienen 45 años. Entonces ya no tienen dinero, a pesar de que ganaban un dineral, no tienen ni un peso, pero tienen casas de 3 pisos y como de media hectárea pero están en quiebra estilo Estados Unidos. Entonces deciden que necesitan aprender de nuevas tecnologías que están atrasados. Y en una de esas su gran idea es meterse a uno de los famosos internships de Google. El detalle geek de la película literalmente es que van a las oficinas de Google y representan un poquito lo que es vivir, según ellos, el internship para conseguir un trabajo en Google, que no cualquiera lo consigue porque es uno de los... Es el segundo mejor lugar para trabajar en el mundo. ¿Y cuál es el primero? Es Pixar. Ay, te cae de madre. Me cae de madre. ¿Cuál? ¿Ha trabajado ahí? Pixar. Ah, entendí, pizza. No, es Google es el segundo. En el caso de Pixar es una maravilla también de oficina. Google no se queda nada atrás. Entonces estos tipos se logran colar inventando carreras de físico y carreras de computólogo y todo, y se meten y los dejan entrar por la diversidad que hay en Google. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Podemos creer en que estos dos lelos que no tienen nada de computación, que no tienen nada de físico, tienen algo que enseñarle a Google. La película es siempre que están demostrando todo lo contrario, que son un par de imbéciles. Y por lógica tienen un grupo de enemigos, porque ellos se hacen en el grupito, como los meten en grupos de trabajo. Se meten al grupo de los totalmente losers, los que nadie quiere para nada, aunque pero tienen un potencial oculto que nadie había notado. Claro. Ajá. Y ellos los déjame entender esto, entre los ñoños de Google que trabajan en Google, hay un grupo de más ñoños que nadie quiere. Super ñoños. Okay. Super ñoños que nadie veía su potencial, o sea, no sabían que uno era super programador, uno que era super pensadora y así, puras pendejadas, ya se lo imaginarán. Y ellos son los salesmen, los que tienen la escuela de la vida, que es lo que quieren demostrar. Según ellos quieren demostrar a Google que no todo es tecnología. Al final, la única razón por la que no mandé el disco duro donde tenía guardada la película por la ventana fue porque los de Google ya sabían eso. que era lo que se tenía que hacer, porque si me hubieran dicho que Google era una empresa tipo los Guardianes del Universo que están así atascados, jamás me la creo, güey. O sea, todo el mundo sabe que Google es de las empresas que están más enfocadas en reanalizarse continuamente, ¿no? O sea, entonces eso, si hubieran, ese par de imbéciles, si hubieran venido a enseñarle algo a Google, voy, compro el DVD y lo lanzo por la ventana, güey. O sea, porque no. Porque mi disco duro no. No, porque mi disco duro no. Bueno, pero Google ya sabía qué onda. Sí, ya. Al final, el tipo que siempre los odió, le hizo trama tipo James Jonah Jameson. Resultó que no los odiaba, que los trataba mal para que sacaran su potencial, porque él ya sabía, Google ya sabía que tenía potencial. Qué mala película. Pero la película mala, es un 6, y los únicos 6 puntos que tiene es porque ves las oficinas de Google y están muy chingonas. Pero eso ya es muy geek, muy hipster, no sé. Pinche una película tan mierdera, tan mierdera, tan mierdera. Hasta contada da hueva, cabrón. Hasta contada qué hueva, les cuento el cómic de la semana. El cómic de la semana. A ver, cómic de la semana. Cómic de la semana, que no es cómic, es un manga. Oh, qué la chingada. ¿Eh? Ya vamos a llamarle el manga de la semana. Cómic, manga. El manga es el cómic de Japón, de Oriente. Del Oriente. A huevo. El manga de la semana. El manga, manga de la semana. El manga de la semana es Hokuto no Ken, ya lo leí completo. ¿Hokuto no qué? Hokuto no Ken, o el puño de la estrella del norte. Ah. Ajá. Que, ¿ya acabó? No, ¿no seguía? Nada, ay, no, no mames, ese acabó desde hace chingo mil años, güey. Sí, es un manga publicado a en inicios de 1983 y finalizó en 1988. Ah, no mames, con tanta parafernalia que siguen haciendo, creí que seguía. Es como Dragon Ball, o sea, es de culto. Son 27 volúmenes, son 245 episodios en total. Es un manga creado por Buronson, así se llama el güey. Charles como Buronson. Charles Buronson. Es el guionista. Ajá, Buronson es el guionista y Tetsuo Hara es el ilustrador. Ah, es un equipo, eso es raro. Sí, sí, es un equipo y de hecho han hecho otros mangas igual juntos. No vamos a hablar de ellos porque nos da hueva. Ay, porque no los he leído. En general, ¿cómo se llama? Lo que es en cuanto a dibujo es hermoso, la neta. O sea, a pesar de... No, neta, a pesar de que ya estar viejito y el desmadre, tiene un detalle muy chingón. O sea, aunque los... ¿Las explosiones? Sí, no, aparte. Aunque tú sabes que, no sé, que la mayoría de los personajes son güeyes mamados y muy al estilo Mad Max... Y ese desmadre, y en cierta forma un poquito genéricos de la cara, como en el aspecto Caballeros del Zodíaco. El detalle de las tramas, de la pinche ropa, del... ¿cómo se llama? Del fondo y todo ese pedo. Sí le mete mucho estilo el señor el Tetsuo. Y la neta le queda bastante bonito. Cosa que no pasa, por ejemplo, con muchos mangas actuales. El manga de Shingeki no Kyojin tiene un dibujo pinche, la neta. O sea... Tú ves y luego los monos tienen una expresión como nula. Ajá, muy nula, así como de... Ah, este güey creo que se sorprendió. Ah, no, su cara es así en todas las pinches viñetas. Esta vieja se... Ah, la Mikasa se sorprendió. Ah, no, su cara es igual en todas las viñetas. Bueno, todos los monos tienen cara como de... No sé, como de pinche muñeco ahí. Y maniquí pitero en Shingeki no Kyojin. En cambio, en Hokuto no Ken, pues no, la neta... Pues el detalle de luz y sombra y todo el desmadre pues es bastante bien logrado y manejado. Lo cual pues la neta te ayuda mucho a quererlo leer, ¿no? La historia pues relata ahora sí que las aventuras de Kenshiro. Que es el último descendiente que tiene el poder del Hokuto Shinken. Que es el arte marcial perfecto, legendario, que solo puede ser pasado a una sola persona cada generación. Y es súper mamón y te toca y te explotas. Súper chingón, ¿no? Súper chingón el de este, ¿no? Y se divide en tres tramas la historia. La primera te cuenta la parte de cómo ese güey intenta buscar a su vieja que pensaba que... Bueno, que la habían capturado, después pensaba que estaba muerta, después descubre que no. Y el pedo con... Esas fueron las tres tramas. Y el pedo con sus hermanos, ¿no? Que entre ellos es está Rao, que es el antagonista principal de la primera parte y el villano, digamos, de Hokuto no Ken, villano entre comillas, porque después se vuelve Bueno, o sea, todos es como Vegeta. No es como Vegeta, ese güey muere siendo bueno, ¿no? Al final lo mata Goku, el pinche Kenshiro, pero pues ya dice, no, la neta sí, güey, el amor y todo eso está chingón. Lástima que no lo voy a vivir. Sí. En la segunda parte pasa ya unos años después, cuando ese güey ya se va a vivir con su vieja, pero su vieja estaba enferma y se muere. Ese güey regresa, los chavitos que lo seguían a él, que se llaman Lin y Bat, ya crecen y son como una especie de rebeldes, porque te digo que el mundo es muy al estilo Mad Max, todo se va a la mierda y pues es la ley del más fuerte, ¿no? Entonces esos güeyes son rebeldes, ayudan a los pinches débiles y ya pues regresa el Kenshiro a ayudarles, ¿no? Y a partir de la madre a todos esos güeyes descubren que hay en otro continente, todos son súper mamados y cabrones y violentos. Entonces ese güey va porque capturan a Lin y va a salvarla. Y descubre ese güey, ¿no? Que él es de esa parte del mundo, pero que lo trasladaron a la otra cuando era bebé. Tiene huecos argumentales, sí. Como grandes. Ajá, como le pasaba mucho a Caballeros del Zodíaco. Pero en general, pues tampoco es como que diga, pues no lo voy a leer. No, pues te saltas el huequito argumental. El hueco argumental, al principio te dicen que el maestro de este güey le enseñó el Hokuto Shinken a él y a sus otros tres hermanos adoptivos, que dos de ellos sí son hermanos de sangre. Y después te dicen, no, es que esos, los dos que eran hermanos de sangre y Kenshiro no huyeron del otro lugar. No es cierto, eso no lo dijiste. Es más, tú dijiste que esos güeyes tenían padres y que se murieron descarrilados en un pinche, en una pinche carretera, ¿no? Pero dices, bueno, ok, no hay tanto pedo. Pero en general es un buen manga, digo, incluso como pinche historia general de todo el desmadre de las series que realmente resuenan a lo largo del tiempo, como son esta, Dragon Ball y Evangelion y otras más, pues está chido que lo leas. El dibujo es chingón, la historia está cotorra, no es como la gran historia super chima, pero si te quedas en cliffhanger entretenida, y si te quedas en cliffhanger luego de uy, ¿qué va a pasar? Ay, no mames, bueno, ya sé que este güey le va a pegar y va a explotar, pero quiero ver cómo. Entonces, pues a lo largo de Hokuto Shinken, pues es un manga que realmente te enseña que la única forma de acabar con la violencia es con violencia extrema, ¿no? ¿Qué? Con violencia extrema, y que la acupuntura es un arma mortal. No. El razón tenía el camotesferonte en temer a las agujas. Sí, exactamente. No, es muy genial, la neta sí está bastante chido. Yo sé que al graphic creo que le causa como conflicto el hecho de la... No me gusta del, mucho el estilo del dibujo setentero del manga. Ajá, pero de patillas largas y ese desmadre, ¿no? Sí, no, me saca de onda. Ajá, pero digo, o sea, evita... Me cagan las patillas, güey. Las patillas, por eso odio Caballeros del Zodíaco, no puedo ver las patillas. No puedo ver. Tienes un trauma con las patillas. Es que a mí me trauma, güey, cuando yo tengo te patillas... Te golpearon de chiquito unos con mucha patilla. No. Es que cuando yo tengo patillas como que las enrosco, güey, y las mando para atrás porque me estorban. Entonces no puedo ver, me pongo en los zapatos de Seiya, por decirlo así. No mames. Y digo, güey, ¿cómo podría pensar siquiera vivir mi vida con esas patillas gigantescas, güey? No, yo no podría despertar mi séptimo, octavo y noveno sentido, güey, si trajera esas patillas, güey. El Wolverine, güey, pinches patillones hasta acá, güey. Por eso nada más lo veo cuando trae máscara, así no le veo las patillas. A huevo. Bueno, pues eso... en general, pues igual le doy un 9. Está bastante cotorro. Todo es 9 para mí. El día del 9, a huevo. 999, que si lo voltean es 666. Sí, pues bueno, ya eso sería todo, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast. El podcast de Hakuto no Ken. No, hablaremos de, no sé, películas que no son de 9, como Gravity y Scott Pilgrim, que son, no sé, un 9 volteado, un 6. Pero bueno, entonces esto es todo en el Saga Podcast. No olviden seguirnos en Facebook, / Saga Podcast. Estamos en Twitter como @SagaPodcast. En YouTube, adivina cómo estamos. Como Saga Podcast. / Saga Podcast. ¡Huevo! El más madrazo sí sabe. No olviden buscarnos en iTunes y pónganos una calificación al podcast. Está bien vacío, nada más tenemos 3. Miéntame la madre. Miéntanos la madre, pero bueno, en el iTunes. Es una mierda, gracias. Atentamente, más madras. A huevo. Y no olviden que también estamos en el proyecto Tepache, junto a otros podcasts que son más chingones, pero denos el chance a nosotros. Sí, a huevo. Y este, pues ya, eso sería todo. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana en el donde hablemos podcast. De algo que no sabemos qué va a ser. Porque tenemos muchos temas bien interesantes. Ey, a huevo. Sí, no mames. Bien organizado. A huevo. Oh, ah, pues la siguiente semana hablaremos de Futurama. No mames. Esperemos. Si todos nos reunimos. Sí. Nos vemos. Dale. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.